Sí. Ok, pues muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, al canal de A Qué Juegas, bienvenidos un día más a este directo tan bonito, a este podcast que hacemos en directo todos los lunes. Hoy día 28 de julio, sí, ¿no? De julio, no sé ni dónde vivo, yo me guío por los viernes que es cuando salgo de fiesta. Y bienvenidos a todos. Hoy tenemos, pues como siempre, ¿no? Un poquito de lo de siempre. Largo. ¿Qué? Siento ya al principio. ¡Que salga como salga! Yo no soy presentador ni soy nada. Que lo escucho ahora y digo, ¿what the fuck? Claro, hombre, eso tiene que salir en directo para que veáis que somos auténticos y somos grandes. Hoy escucharéis hablar a mí porque al fin pudimos deshacernos de Plav, lo hemos vendido a una mafia rusa. Ha costado. Lo hemos vendido a una mafia rusa por un par de doblones. Y por fin, pues nos hemos quitado del medio. Y aquí estoy yo presentando esta mierda que no sé ni lo que estoy haciendo. Y bueno, venga, presentarse usted, anda, carajote. ¿Quién está por aquí? A ver, me comenten. ¿Wismichu? Aquí estoy. Le he tirado por el balcón a mi hermano y... Joder, qué a gusto se queda uno. Genial. Cuarto programa... Va a ser un poco desmadre esto. Somos la hostia, lo preparamos todos a milímetros. Así que nada, bienvenido. Hola. Venga, cabrón, pero que me streamo, venga, nombre está, de verdad, está, también está aquí Streamo, que soy yo, muy buenas a todos. Y ahora va Riser. Muy buenas a todos, ¿qué tal andamos? Ok. Pues yo no sé lo que hace el Tolai este, pero yo creo que sin más dilación, recordemos antes de empezar, ¿vale? Que tenemos una pregunta de la semana así para que podáis pensar más o menos lo que responder y demás y comentar. Y la pregunta es la siguiente: ¿será la realidad virtual, esto del Oculus Rift, esto de, yo qué sé, de la gafa esta de realidad virtual, para que la redundancia, que nos hacen ver como si estuviéramos dentro de un videojuego, será pan de cada día? ¿Tendremos esto? ¿Sustituirán a las consolas? ¿No lo conseguirán? ¿Creéis que tiene futuro, que tiene menos futuro que el Racing? Yo adelanto. He probado el Oculus y es brutal. Adelanto, estoy. Ahí está, me cago en la puta. Menos mal que tenemos gente importante como Luismi que hace bien las cosas. Sí. Y eso, y poco más. Y me cago en la puta, que comentéis y que vamos a empezar ya con las noticias de la semana. Vámonos. Adelante. ¿Ya? Dale. Pues le doy. Dale, vamos a empezar ya con las noticias de la semana. Y si te parece, Streamo, tú que estás tan al día de las noticias y pones todos los días noticias, ¿qué te parece si empiezas tú, Streamo? Voy, que me está diciendo la gente, pensando que es un directo normal. ¿Puedo entrar? Por Skype me está preguntando bastantes personas. Esto te explica Dargo qué es exactamente esto que estamos haciendo. Porque ya sé que igual habéis visto mi tweet, pero te explica ahora Dargo qué es. ¿Lo qué? ¿Qué dice? ¿Te explica? ¿Qué dice? Que explique lo que es el podcast. Ah, bueno, pues si ya lo he dicho, esto es un podcast donde nos reunimos unos cuantos de cerebros mentales y que básicamente es, y contamos a qué jugamos, contamos noticias, contamos, debatimos muchas veces, respondemos a la pregunta de la semana, interaccionamos con vosotros, incluso a veces hacemos sorteos. La semana pasada hubo un sorteo y ahí, no sé, y echamos aquí el rato en familia, en directo. Y pasándolo bien. Y poco más, eso es lo que hacemos aquí. Aquí no te van a contar ni pack opening, ni torneos, ni pelo chocho. Y nada, y vamos a empezar con la noticia. A ver, Riser, ¿por qué no empiezas tú con las noticias ya que el stream está ocupado? Venga, le doy yo a una noticia de 2K Games, los creadores de Bioshock, que dejaron entrever una posible vuelta de la saga de Bioshock, que como ya sabéis, pues tuvo unos problemas internos el estudio y, por decirlo así, muchos de los usuarios decían que ya había desaparecido esta saga del mundo de los videojuegos, pero dos misteriosos tweets insinúan el regreso de esta serie, y uno de ellos es una foto que sale una especie como de sirena, por decirlo así, con una manzana, y viene a ser un mensaje parecido a lo siguiente dentro de la manzana, que viene a ser: ven y come la manzana. manzana o algo así. Y sale Ibit's Garden. O sea, me imagino que se referirá a lo del Ibi este de Bioshock, que es una especie como de magia o un artículo del juego que el yo Adam, creo, ¿no? Y me sonaba, me recuerda a eso. Sí, el Adam puede ser, o era Ibi, ¿cómo se llamaba? No sé. No, era el Adam. El Adam. Pues me suena, no sé, me suena algo de dentro del juego. Porque pone a Poseidón Plaza, o sea, en la plaza de Poseidón puede ser relacionado que vuelva Rapture. Oye, quién sabe, puede ser. Y es una noticia que me ha llamado la atención. ¿Habéis jugado uno a los DLCs de del Infinite? No. Yo los he visto. Y pero pintan bien, ¿no? O sea, yo jugué solo al primer Bioshock. Hay uno que es melee, o sea, uno arcade, que es proleada, supervivencia. Y hay otro que es un poco la historia desde el punto de vista de la... Que son dos DLCs ese, que son historias. Yo jugué al uno y a mí me encantó. Y la ambientación me encantó. Así que mientras saquen buenos juegos, que esta gente lo suele sacar, por mí, vamos, genial. Yo ya lo dije, que si está Ken Levine, vale, pero... Si no, no tengo demasiada esperanza en... Hombre, en el 2 tampoco fue demasiado malo y no estaba aquí en Lego. Pero se nota que hay diferencia. Pero bueno, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que puede que no... Yo qué sé. ¿Y la gente qué opina? ¿Qué opina de Bioshock? ¿Le gustó o no le gustó? Que respondan. Que pongan ahí si hay alguna jugada a Bioshock o qué le parece esta posible vuelta de Bioshock. Yo jugué al 2. Al peor. Pues a mí me gustó mucho el 2. Ya, pero por eso, seguro que si juego al primero o al tercer o al Infinite, seguro que te gusta más. Ya, el Infinite estuve a punto de pillarlo, tío, pero entre una cosa y otra, al final pasé de ello. Seguro que sacan una versión HD en Xbox One y en Play 4, seguro. Estoy seguro. Ok, venga, Trimo, trágalo. Vale. Por ejemplo, una tienda lista mayor a más en su catálogo de... ¡Tu puta madre! ¡Lee otra! De... No, ¡que lea otra! Una tienda lista mayor a más en su catálogo de 3DS. Mayor a más este juego de Zelda, juegazo. Ya sabéis que salió el Ocarina of Time en 3DS hace ya unos años. Pues ahora, al parecer, no sería... Bueno, voy a leer la noticia como está el cual, ¿vale? No sería la primera vez... que en una lista o material proveniente de una tienda especializada en tecnología y videojuegos adelanta el desarrollo y distribución de un videojuego esperado. Ese podría ser el nuevo caso de Target, una cadena de tiendas canadiense que ya tiene en stock The Legend of Zelda Majora's Mask, que por cierto es un juegazo, para Nintendo 3DS. Un juego que ni siquiera ha sido anunciado todavía por Nintendo, pero que parece llevar meses en desarrollo. Queda esperar que Nintendo se pronuncie al respecto para confirmar o desmentir el proyecto en futuros eventos. Esto pasa muchas veces, que hay gente que lista, por ejemplo, creo que pasó con GTA, me creo recordar, en Play 4 eso, que lo listó una tienda o algo así, o no sé si fue con otro juego, no recuerdo, pero al final suele acertar. Bueno, no es de extrañar que salga el Majora Mask para 3DS cuando ya salió el de la Ocarina of Time. No sé, yo creo que de hecho está tardando mucho en salir. Más que nada. ¿Pero alguien de aquí? Porque yo no. ¿Pero alguien de aquí lo ha jugado el original, el de verdad? Sí, yo el de la 64. Nine. Bueno, Ryzen no. Yo nada. Cero. Hombre. No sé, que yo ¡no has jugado el Zelda! Pero, a ver. Ah, el original. Vale. Yo jugué el de la NES. Hostia. Yo jugué en. ¿Cómo se llama? En este. No me acuerdo. Link to the Past o algo así que se llamaba. No sé. Pero muy bueno, de la Game Boy, o sea, increíble. De los que estaban en 2D, ya cuando lo sacaron en 3D, a mí ya me dejaron de gustar. Mierda, ha cerrado el archivo de la que juego. Yo es que la verdad, Legend of Zelda, jugué nada más que a uno que hay para Wii, y ni lo terminé. Vaya, o sea, que tampoco soy demasiado fan de la saga. Son juegos para mí, he estado jugando hace poco la 3DS, bueno, hace el verano pasado de hecho, pero bueno, al Legend of Zelda, el Ocarina of Time, y me pareció un juego muy, o sea, no recordaba y me parece que es difícil, tiene puzzles, hostia, de tela. Sí, mucho de puzzle y demás. Pues vamos a ver si lo traen al final o no, ya sabemos que Nintendo es bastante de remakes, y a ver qué tal. Luismi, vamos a tell ver. Me something. No sé si recordáis la conferencia de Ubisoft de este 3, que tenían un juego llamado The Crew, que es de conducción. Pues nos dicen que en el recorrer The Crew de costa a costa, que si recordáis bien, lo que hacen es el territorio norteamericano, lo simulan. Entonces puedes ir desde Nueva York, que está costa este, hasta Los Ángeles, costa a oeste. Y puedes hacerlo en 40 minutos en un viaje. Lo han demostrado con un vídeo que lo podéis ver en cualquier web de videojuegos relacionado con la música, con videojuegos. Y se ve desde que sale desde una costa sin cargas y sin nada, como pasa por el centro de Estados Unidos, la zona de las montañas y demás, y llega hasta el otro lado de Estados Unidos. Creo que será un juego interesante, pero que tendrá pocas ventas, porque es una franquicia nueva y no suena mucho. Aunque eso cuenta como positivo, ¿no? Que eso se lo hayan currado bastante. Sí, pero ¿hasta qué punto? Y esto extremo, por lo visto, le encanta que tarde tanto, pero ¿hasta qué punto es positivo que se tarde ir de una punta de un juego a otro? O sea, cuando la hayas hecho 15 veces... Este le gusta stream, hombre. Dices, ¿sabes? Porque No. Tú flipaste cuando... Pero, Darko, que luego puedes poner... ¡Que estoy hablando yo! ¡Cállate la boca! Aparecer de un lado a otro... ¿Hasta qué punto cuando lleves 15 veces, cuando hayas hecho ya el viaje 15 veces... ¿Pero cómo vas a hacer? ¿Hasta qué punto de los cojones vas a estar del juego? ¿Pero por qué vas a pasar 15 veces? No hace falta eso, no hace falta. Pero lo guapo es disfrutar. Lo guapo es disfrutar. ¿Te gusta conducir? Ah, disfrutar, vale. Tengo una misión aquí. Venga, voy a estar montado en un coche. ¿Para adelante? 40 minutos hasta que llegue a mi destino. No, evidentemente puedes saltarte de un sitio a otro simplemente yendo al mapa y pulsando. Una vez que pasas por un sitio, ya puedes reaparecer allí cuando quieras. Una vez que pasas una carretera, ya puedes aparecer ahí. Entonces es cuando ya no tiene gracia ninguna. Ah, No, porque o te mantienes 40 minutos todo el tiempo. No, venga, no. Ah, descubres esto y ya puedes ir. No. Tú y yo. Tú sabes lo guapo que es estar con un volante, disfrutar, mirar para los lados, ver cómo te da el viento, te pones un ventilador ahí para darle realismo, te pones el cinturón y ver cómo estás paseando por sitios que con el desgraciado que eres nunca podrás visitar en verdad. Sí. Es una gozada. Yo no lo termino de ver, pero bueno. Más vale que sobre que falte, ¿no? Sí, bueno, vale. Ya lo veremos en The Crew y a ver cuántos tweets gritándole al juego sueltas. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora con Uncharted 4, esta saga tan bonita de Sony, Play. Tan bonita. Que contará pronto con nueva información sobre el Uncharted 4, ¿vale? Naughty Dog ha sido uno de otro. ¿Cómo? Ha sido otro de los estudios de videojuegos que han estado presentes en la Comic Con de San Diego, ¿vale? Se celebró en el último fin de semana y los aficionados pedían algo, ¿no? Pedían información y le han adelantado cosas de este Uncharted 4. Todo parece que la Gamescom albergará más información sobre este título que por lo visto, según dicen, quieren sacar la mayor capacidad de la nueva generación. Neil Druckmann, uno de los directores del desarrollo del juego, también ha desvelado que este se perfila impresionante y que están tratando de hacer algo diferente con la historia. Ya sabemos que la historia, sí, la historia suele ser algo parecida en todo el Uncharted, pero aquí dice que quieren hacer algo diferente. Y que aún no hay una fecha oficial de salida, ¿vale? Pero que el juego está previsto para 2015. La película la han anunciado. El primero no lo tengo. La han anunciado esta semana la película. Y decían que para verano de 2016. Y yo creo que si van a sacar película y van a sacar juego, pues es fácil que salgan a la vez. Hay muchas pelis ahora por salir de juegos. Ya. De Assassin's Creed también decía unos que iban a sacar, pero decían que le iban a sacar también. Oye, he visto hoy unos haciendo parkour en París. Tipo, iban disfrazados de Assassin's Creed y tal. Y una currada guapísima, ¿eh? Unos aficionados se han puesto ahí a imitarlos y súper bien. Las han grabado ahí con la GoPro y demás y muy guapo. Así tienen que hacer una película. Sobre todo cuando se pasa la verdad crisma. Es que hay algunos cabrones de esos que hacen parkour que lo hacen guapo, sí. Lo hacen guapo. Bueno, pues otro Uncharted más. Yo tengo todo menos el primero y son todos juegos. Yo no jugué al 3, tío. Yo sí, yo todo menos el primero. Bueno, eso es el peor. A ver, es guapo, pero es guapo. A mí el primero me parece muy le regalé el 3. A ver, pero cuando salió gráficamente y tal, era sorprendente. Sí, gráficamente era guapísimo. Pero yo le jugué cuando salió y no lo terminé. Me cansó. Me cansó porque, o sea, siempre había que hacer la misma misión, los matabas exactamente igual. El 2 fue un avance brutal. Ya. Sí, eso pasó con los Assassin también. Bueno, vamos a seguir. Razer, cuenta. Venga, pues tengo una noticia relacionada con Sony, que allá en 2011, los que tuvieran la Play 3 por esa época y estuvieran solo tuvieran la Play 3, sufrieron un hackeo muy divertido, que es que a mí me hizo muchísima gracia, porque duró muchísimo, pero muchísimo tiempo. O sea, fue un hackeo que nadie podía jugar online, que... Yo creo que subieron las ventas de los juegos de solo historia, porque es que la gente estaba que trinaba, o sea, todo el mundo, unos cabreos impresionantes, porque hubo un hackeo generalizado de PlayStation Network, y parecía que con el Welcome Back, ese pack que dieron de recompensa, que dieron unos cuantos juegos gratuitos a elegir, iba a terminarse la historia, pero parece ser que han recurrido en Norteamérica un grupo de personas y va a tener que pagar Sony 15 millones de dólares en consecuencia de ese hackeo. Y la verdad me parece que les está muy bien, o sea, por tres jueguecitos, pues no, que paguen. Así que claro, mira que yo soy de Sony y que me gusta un montón sus consolas, pero es que es intolerable. O sea, lo que les hicieron fue, vamos, yo pienso que está muy bien, que les está muy bien. Y que si recurre, por ejemplo, en Inglaterra, también les van a sacar dinero. Si recurrimos los españoles, también les va a sacar, porque va por países, por lo que he podido ver. Yo creo que les está muy bien, vamos. ¿Usted de qué juego cogiste y del pack ese de bienvenida? Yo cogí el de zombies. Y yo, sí. Y no sé, porque el Infamous y el Eater Biplane ya los tuve, los tenía, vamos. Y yo me pasó lo mismo. Entonces cogí el de zombies y el otro... No, el Ratchet, ¿no? El Ratchet ya me lo había pasado también. Era el Eater Biplane. El Ratchet, Infamous, el de Ratchet no era, hombre. ¿No? Sí, había un Ratchet. Little Big Planet, uno de nave que se llamaba Star Hood o algo de eso. El Weehawk puede ser raro. Ese, el Weehawk. Sí. El de zombie, el de A. No. Y ese era guapo. Death Nation, ese era guapísimo. Ese está bastante guapo. Pero que le van un Ratchet, seguro. El de En Busca del Tesoro, que era cortito. A mí no me suena. A mí mismo me suena. No sé. Es que ahí me venía con la Play ese juego, entonces. Bueno, no sé. No sé, yo sé que cogí el de zombies y otro igual sí que tuve que... creo que cogí el Infamous porque no... Pero ya me lo había pasado realmente, pero como ya no le tenía en casa. Qué guapo el Infamous. Okay. Por cierto, desde aquí mando saludos a Plaf, que se recupere de esa diarrea crónica que tiene, ¿vale? Y le podremos ver... Luismi, comentan por aquí que te baja un poco el volumen, ya lo han comentado un par de veces. Pero yo lo veo absurdo, porque yo a Luismi le oía igual que a los demás. Yo también, yo lo escucho bien también. Pero es el que hace el directo, entonces tendrá la voz de él puesta más alta que la nuestra. Pues, sí, por eso. Importante va primero. No, pero me lo he bajado un poco, entonces espero que vaya bien. Mira, me lo he... Okay. No, bueno, me voy a callar. ¿Qué iba a decir ya? Ahora lo dice. No. Que lo diga. Que me lo he bajado, más bien sería... Se me ha bajado cuando los chicos homosexuales ven la cara de Dargo. Venga, Steve, me cuento una noticia, me anda. Ahora tengo ya directamente todo preparadas las rápidas. Vale, pues venga, Lenny, cuéntanos algo. Vale, momento que estaba organizando una cosa, ya. Ahora, a partir de septiembre, salen los juegos interesantes, ¿no? Y Amazon, los majos de Amazon, nos han dicho cuáles son los que más tienen reservados. Y a ver si adivináis cuál es el más reservado. Bueno, empezamos del 10º al 1º, a ver cuáles son los más reservados. Hay bastantes sorpresas, ¿eh? Uno es el número 10, es el Captain Toad, que es de Nintendo, evidentemente. Treasure Tracker. Que es para Wii U, creo que sí, ¿no? ¿Largo? ¿Lo es bien? De Toad, no. El juego este que han sacado nuevo, han anunciado de Wii U. Sí. Número 10, un juego de Wii U. El número 9, otro juego de Wii U, The Legend of Zelda. En reservas, ¿eh? Pero The Legend of Zelda es de... The Legend of Zelda, punto. Punto, sin más. Han puesto una carátula... con el logo y ya la gente lo reserva. Ya es el 9º máximo reservado. El 8, Hyrule Warriors. Este no lo monta. El Hyrule, ese le ha reservado mi jefe. Le ha reservado mi encargado, tío. Dice que va a ser la polla, no sé. ¿De qué va este? No, yo no sé de qué va, tío. Sé que lo ha reservado. Vale, pues el número 7, el Halo, de Master Chief Collection. Que es esta colección que hacen para Xbox One. De los cuatro primeros Halo. A mí, si tuviese una One, dado que no he podido jugar a los anteriores, me gustaría pillarlo, porque además están remasterizados en HD. Tiene buena pinta. El sexto, el FIFA 15, cómo no. Ya está ahí. El quinto, el Bayonetta 2, otro más para Wii U. Es increíble. LOL. Y me extraña porque el Bayonetta 1 todo el mundo lo ponía muy bien, pero poco mucho. Pues yo en el game no he reservado ni uno. Pues el cuarto, que me sorprende muchísimo, el Grand Theft Auto 5, que se ha vendido ya, es el videojuego más vendido de la historia prácticamente. Pues aún así, el cuarto más reservado. El tercero, el Far Cry 4. Para LOL. Buen puesto. Me sorprende que esté tan alto. De ahí a mí. El segundo, para 3DS y para Wii U, increíble, Super Smash Bros. Bueno, este juego es normal. ¡Ojo! Yo, de ese reservo alguno, pero de, ¿no está Pokémon por encima? No. Tenemos noticias de Pokémon. ¿No está la lista? Ese tiene mezcla de Pokémon y de todo, quizás sea por eso. Y el número uno, yo creo que es normal, el Uncharted 4. Aunque no tengamos ni fecha ni nada de él, pero ya está el número uno en reserva, increíble. Hostia, la humanidad está volviendo a ser normal, el Call of Duty no aparece. Ya, la lista esa totalmente distinta, por ejemplo, a la de Game, ¿sabes? Sí, evidentemente, cada tienda vende... Más especializado. Pero totalmente distinta, te lo juro, o sea. Pues a ver si algún día no. Vamos, Smash Bros. Habré reservado dos yo. En cambio, FIFA, cientos. Bueno, cientos no, de momento, pero 40 sí. Bueno, pues sorprendente lista de juego, de reservado. Está bien que vayan entrenando un poco y no tanto uno Call of Duty, y la verdad es que no aparece, ¿verdad? No hay ningún Call of Duty por aquí ni nada. Es curioso, ¿eh? Bueno, está bien. Está bien, y vamos a seguir. Bungie, imagino que será uno de los creadores de Destiny, pues Destiny dice que es el juego más grande que hemos hecho. Como sabréis, si habéis estado pendiente de toda la información que ha ido apareciendo estos días sobre Destiny, se ha filtrado que el juego final nos permitirá visitar cuatro grandes escenarios, será la Luna, Marte, Tierra y Venus. Muchos usuarios consideran que el contenido final del juego tras su lanzamiento será insuficiente, que no será todo lo grande que se espera, y no responderá a las expectativas generadas, como ya he dicho. Por lo que Bungie ha querido responder a través de los foros de NeoGAF, y bueno, pues decir que, pues tranquilizar un poco a los fans y decir que de verdad esto es un juego grande. Una cosa, vuelvo, ya sabéis. Vale. No digo más. Ok, ahora volvemos. Vuelvo. Vale, Luismi. No estaba escuchando mucho lo que estaba hablando, pero es que ha habido... Está hablando de lo de Destiny. Sí. No sé exactamente dónde se ha quedado, pero Destiny, con la beta que han dado, y que ya está cerrada la beta, por cierto, que luego hablaremos una pena. Un poquito de ella. Sí, sí, que yo he jugado. ¿Está cerrada ya? Ya está cerrada, sí. Madre, me cago en... ¿Ves? Tú estás igual que yo. Pues, digamos que han visto, la gente que sabe ver estas cosas de los videojuegos, que ven el código y ya saben lo que hay, pues la gente piensa que va a ser mucho más pequeño de lo que podría ser. Entonces ha habido una crítica a la gente de Bungie, que son los desarrolladores, y estos han respondido, viendo que podían bajar sus ventas, pues han respondido y han dicho que el título va a ser enorme, que ellos ya han hecho títulos que han en el cual han estado la gente jugando durante meses, tipo Halo, al Halo 3, al multijugador, se ha jugado muchos años, y han respondido a las críticas diciendo que Destiny es el juego más grande que han hecho, pero sin ninguna duda. Y lo que se ha filtrado es que, digamos que el juego va a tener cuatro escenarios, que es la Tierra, que es donde hemos jugado, en la beta, va a tener la Luna, Marte y Venus. Entonces, la verdad es que al jugar a la beta no sabes muy bien lo grande que puede ser. Pero hemos jugado ya una parte de la Tierra, no sabemos si va a ser muy grande o muy pequeña. Y... Claro, es que igual la gente se piensa... Igual la gente se piensa que eso es toda la Tierra, ya está. Cinco misiones o las que sean, no recuerdo cuántas, seis o así. ¡Hala, ya está, la Tierra! Puedes dar un... Igual la gente se ha pensado eso. Sí. Digo sí, yo. Sí, seguramente. Puede ser eso, que se hayan pensado. No sé, a mí me ha parecido un juegazo, pero luego hablamos de él. Sí, luego hablamos un poquito en el... A ver si promete. Siempre te queda la duda, ¿no? De si cumplirá, pero bueno. No sé, yo ya estar que... tan pesimistas antes de que salga. Que sí, hay que esperarse. A ver, tampoco ir de esto va a ser la leche para no pegarte la hostia, pero por lo menos... Bueno, yo es un juego que dudaba reservar, pero al probar la beta... lo mismo. Ojo, he cambiado la reserva normal por la especial de 100 y pico euros, ojo. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Imagínate si me ha gustado. ¿Qué trae esa reserva? La de... Es que, bueno, hay dos. Bueno, una que es exclusiva en game, que es igual que la que yo he reservado, pero con un muñeco. La que yo he reservado vale 115 euros. Si la reservas en el bazar, creo que 100. Pero claro, en contenido digital solo. En el bazar online. Te trae, no sé, tío, te trae un montón de... Que si una nave nueva, que si un colibrí de esos nuevos, que si un pack de las dos primeras expansiones que saquen o algo así. No sé, trae un montón de contenido que la mitad no sé ni qué me está contando porque... Pack de misión de no sé qué, del nombre... Y no figura? Sé qué me está contando, pero... esa no, te trae creo que un librito y te trae... la de la figura vale 150 euros, loco. Ay, ya se hostia. Pasa, se pasa. Yo creo que... Joder, como la de Witcher, yo la tengo reservada. Destiny va a vender bastante, pero me da miedo el tema de las expansiones. Intenten sacar... Que nos claven, ¿no? Cuartos por cada expansión. Sí, sí, ahí me da un poco de miedo. Yo lo tengo reservado y lo voy a comprar seguro. Pero no sé, soy un poco reticente a eso, a que luego vengan y venga, expansión, juegas 8 horas más por 25 euros. Y seguramente suban los precios de los DLCs con estas cosas. Eso es lo que... Ya. No creo. El mundo del DLC... No compréis DLC, chavales, no compréis. Nada, pero un poquito eso. A las noticias rápidas. Venga, va. Venga. Vamos. O sea que ya. Tienes marcada. Luis es brutal esa, ¿eh? Me sorprende. Joder, madre. Trials Fulsion ya ha vendido 1 millón de copias en apenas 3 meses. Un descargable. Un millón de copias. Trials Fulsion. Que es un juegazo. Juego medio descargable, ¿no? Bueno, hay formato físico, pero se puede comprar más barato. Digital, sí. No sé si a 15 euros o 20. No es el típico triple A, pero yo creo que merece la pena. Caerá. Antes o después me lo compraré. Más. Yo, esta que además... Ah, no, la tiene marcada Raichu. No la tengo marcada, la que veas. No da igual. No, es que me quería decirla porque lo estaba hablando hoy justo con mis compañeros. Bueno, pues que sale. El juego... Un juego que yo estoy esperando bastante, que es el de la Tierra Media, Las Sombras de Mordor. Para mí tiene pintaza. Adelanta su salida del 7 al 3 de octubre y nos muestra un nuevo tráiler. El tráiler, bueno, son unos días solo. El tráiler, decir que no lo he visto, pero creo que hablaba de la historia, ¿no? Se habla un poco de sale Gollum. Sí, este juego, y también salió una noticia hace tiempo que voy a aprovechar y la voy a decir ahora, que hay mucha gente que hablaba como que el juego pues es muy estilo Assassin's Creed, ¿no? Pues los creadores han dicho que realmente se han basado más en el estilo del Batman que en el Assassin's Creed a la hora de hacer el juego. O sea, que más me causa más amor todavía. Si mezclan ¿tiene una el combate pinta? De Batman con el mundo abierto y de exploración de Assassin's Creed, hostias. Eso es, bueno. Y un juego que al que le guste un poco... Yo no soy un fanático del Señor de los Anillos, pero es un mundo que me gusta bastante y me atrae. No soy un fanático, no controlo mucho, pero me gusta. No sé, creo que es de los juegos ahora mismo que más ganas tengo, aunque, como ya he dicho más veces, tengo como 10 juegos reservados esperando a estar en mi bolsillo. Sí, pues eso es importante. Yo también tengo en la recámara muchísimo... ¡No te despifas, tío! Sale un auténtico. Eso es. No todo es FIFA, tío. Y siento haberte cortado, pero lo tenía que decir. No. Y tanto. Es una verdad como un castillo, que no todo es FIFA y que hay gente que, yo qué sé, que solo juega un juego determinado y que tienes detrás cosas muchísimo mejores que te puedes sorprender más que lo que estás jugando. Eso es importantísimo de saber. Es bonito probar todo, yo creo. Que sí, que sí. Bueno, voy a decir yo una noticia. Batman Arkham Origins llega a Android. A mí esto me huele un poco mal, porque a mí, personalmente, los Batman no son los juegos que más me llaman la atención. Mira que yo veo vídeos y me parecen juegazos, pero luego no me he puesto de decir un día a comprar uno. Venga. Vale, pues seguiré vuestros consejos, pero lo veo ya en demasiados sitios. Creo que este juego en Android, por ejemplo, sobra. Que se centren en consolas y que hagan videojuegos en condiciones, no estas cosas. A mí estos ports a Android y demás no me molan. No te preocupes, que van a sacar uno bueno, seguro. Play 4 y Xbox. No, Esperemos. Lo bueno de esto que sale en Android es que mientras te ves pasando cosas, la versión de consola, de sobremesa y demás, te irán dando... te irán desbloqueando nuevos contenidos para el juego. Eso es lo bueno. Y será gratuito en la Google Store. Sigo yo. Perdón. Ya están a la venta las entradas para la Madrid Games Week de este año, que será en octubre. Las podéis comprar en Yo ya he vendido varias. Las podéis comprar en Game. Nos veremos allí, streamo. Según mi horario, no, porque trabajo ese sábado todo el día. Pero he estado hablando con un compañero y me ha dicho que, porque él da conciertos de Mac Mercenarios, que han estado con tu hermano hace poco en Potes, pues si no da ningún concierto, que en principio él no va a ir y que no le importaría cambiarme el turno y poder yo librar ese fin de semana. Ojalá, pero es que poco antes voy a estar por Madrid en una liga que estamos haciendo y tal, que vamos unos cuantos youtubers, estaré por Madrid, entonces no sé. Sería ir dos veces a Madrid seguidas, pero vamos, mi intención es ir. Si por mi trabajo puedo ir, iré, seguro. A ver si nos podemos juntar ahí el equipo y hacer un podcast allí. Hostia, sería una risa. Yo estoy dudando si comprar las entradas ya o esperarme a ver dónde se puede conseguir un pase de prensa. Que es que no tengo la menor idea, o sea, no tengo ni idea. Tira de YouTube, alguno te le dará. Vale, tomo consejo también. Sí, yo cuando he ido la otra vez... Yo no iba a pagar un duro, a mí me han dado el pase ese de dos días. Pero bueno, no por ser yo, sino porque tenía algún contacto. Si es por ser yo, hubiese pagado. Sí, yo tuve que pagar. O sea, si voy yo allí, yo no soy nadie en YouTube. Entonces tendría que pagar. Pero bueno, gracias a REM pude conseguir entradas y seguramente para la Madrid Games Week podría conseguir entradas. Si no, bueno, en game, bueno, tampoco son caras, pero... Pero... Hostia, 9 pavos por bueno, día. Bueno, es cada día, no está mal, claro. Si vas varios días, hostia. Sí es mierda, sí. Eso es verdad, ahí te doy la razón, puta vida. ¿El oyente va a ir a la suite? Que no lo diga. Que lo deje en los comentarios. Yo les voy leyendo, aunque no esté ahora respondiendo. De vez en cuando respondo en escrito. Así que si preguntáis algo, yo os intento responder ahí. Bueno, y saludar a Herramienta Monjas, que si no explota... Que están todos los directos de todo. Este chaval está en todos lados. Yo creo, Herramienta Monjas, que ya va siendo hora que pongas en tu avatar de YouTube una foto o algo que quede más top, tío, más profesional. Y un saludo para todos los oyentes. Y para los que lo oigan en diferido o lo oigan después descargado. Streamo, ¿no? ¿Por ahí vamos? Sí, a ver, que vuelvo a... A ver, algo que sepa pronunciar. Es que... ¿Cómo se pronuncia esto, por favor? Ice Hunter, ¿cómo es esto, tío? Ayúdame a pronunciar esto. Bueno, hay un mod que mejora los gráficos de GTA 4. Dejará de actualizarse. Su modder, Kay Laney, deja de hacerlo. Debido a las críticas recibidas, aun siendo su trabajo totalmente desinteresado. Bueno, es decir, yo intenté probar esto en PC. Bueno, es un mod que eso, que mejora un montón los gráficos de GTA 4. Incluso antes de salir el GTA 5 se podía ver hasta mejor de lo que se iba a ver GTA 5. O sea, es brutal. Yo lo intenté poner, decir, y no fui capaz de que funcionase bien. Fui totalmente inútil, que compré el juego en Steam. Y bueno, pues lo que dicen eso, que pues la han criticado bastante y va a dejar de hacerlo, pese a que él lo hace totalmente como por hobby, por así decirlo, porque no gana nada a cambio. Yo alucino con la gente que se dedica solo a criticar. Criticar por criticar. Madre mía, me gustaría saber esa gente que se dedica tanto a criticar, qué harían ellos y si serían capaces de hacer algo. Porque me parece muy fuerte que un tío que se deja ahí los huevos para dejar un juego mejor de lo que está y encima publicarlo gratuitamente para que todo el mundo que quiera se lo descargue y lo pruebe, que encima la gente vaya y le critique. Y me parece increíble. Que sí. Es un trabajo totalmente desinteresado y encima que podría o no publicarlo y quedárselo él y subir vídeos a YouTube riéndose de los demás. Eso sí está o bien. Ponerlo de pago. Es y lo pone gratis. Eso es, tío. Bueno, leo yo, por ejemplo, la siguiente noticia. Sí, dale. Habrá The Walking Dead Season 3. O sea, nuevo videojuego de estos de Walking Dead que a mí personalmente no me han llamado la atención. Nunca, o sea, son distintos, eso sí lo que he visto, son juegos que ofrecen algo distinto al resto de juegos, pero mirar la barbaridad que voy a decir, me llamó más la atención ese que sacaron en primera persona, que era súper cutre, era malísimo, pero me hacía gracia. Más que estos, no sé, un The Walking Dead que sacaron, que era súper, no sé, no me acuerdo ni del nombre. Pues yo creo que te va creo a gustar. Que... Si pruebas es... la temporada 1, sí. Yo creo que te va a gustar. Más, cuando vaya a Madrid, si quieres te lo presto y te eches un vistazo. Pa, a mí, perfecto. A mí me moló mucho. Streamo, ¿tú la jugaste? No llegué a jugar, pero me han hablado de ello bastante. Vamos a ver, no es un juego. Me han hablado bien. Para el que no lo conozca, no está basado en la serie de Walking Dead, no. Sino que está basado más bien en los cómics. Y es una aventura. Los cómics, sí. Es una aventura de la temporada 1 de un, digamos, de un tío de color y una niña que se encuentran por casualidad. Y entonces, tomando decisiones. No es un juego típico que tengas que usar al personaje para ir matando a los zombies. No, es un juego de toma de decisiones. Y según las decisiones que tomes, de una forma o de otra, digamos que la aventura va a cambiar. Y es lo que le hace interesante, lo que es la propia aventura y el propio guión. Entonces, no es un juego caro, pero comprarlo... No. No es para cualquier persona, no es un juego que pueda jugar cualquiera. No. Va a gustar a todo el mundo. Pero a mí sí me gusta ese tipo de juegos de aventura gráfica y demás, que lo que primero sea la historia, lo principal del juego, y a mí sí me mola mucho. Y en PlayStation, lo bueno es que si te pasas el juego, que te lo vas a pasar sí o sí, te van a dar el platino. ¿Solo por pasarle? Solo por pasarte el juego te dan el platino. Joder, pues a la gente que le guste serio? Los platinos es un juego platino como el Terminator, fácil, tú, fácil. Que era como el Ojo. Terminator. Que me los compro. El Terminator era pasártele, que era una mierda de juego, por cierto. Te le pasabas en difícil y ya está, platino. Y todos los trofeos de oro, era buenísimo. Eran este todos los trofeos eran de oro. Yo me dio mucho sida jugar, pero yo jugué realmente para conseguir el platino. Pero no es recomendable para nadie ese juego, da mucho asco, tío. Era muy malo, ¿eh? Me toca, ¿no? ¿Has jugado Racers? Yo no lo probé, pero estuve mirando esto, lo que te digo. Hay listas en páginas muy largas de esto, de dificultad del platino, y salía ese. Y me puse a mirar los trofeos, todos de oro, y era, pasa esto en tal, pasa esto en tal. Era solo, por cada misión que te pases, un trofeo de oro, ya está, sin hacer retos, sin hacer nada, pasártela. Sí. Pues es una buena estrategia comercial, ¿eh? Porque yo creo que ese juego simplemente no vendía tanto compras. Por eso, pero alquilarle, no sé, todo, tío. Qué putillas. Se movió, le dio fama al nombre. Sí, eso sí, sin duda. Pero era muy malo. Pero yo creo que más en alquileres que en ventas, ahora que lo pienso. Porque yo le alquilé. Además, te le pasabas en una tarde, ¿eh? Era muy corto. Bueno, nos liamos. Maldito Racers. Se nos va a dar la pinta. Bravely Default, el juego este tipo Final Fantasy que salió en 3DS, ya lleva 1 millón de copias. Es un éxito de crítica y de venta. Streamo. Las dos entregas de NES Remix, NES Remix saldrán en formato físico, al menos en Estados Unidos. Son entregas, para el que no lo sepa, para Wii U. De los juegos de la NES, de la mítica Nintendo. Si Dargo está por aquí, Dargo. Ojo. Hola. Dargo. Hola. Ha llegado. Hola. Ya estoy por aquí. Estamos perdón hablando por, de si me situáis. Que estáis hablando de mí, cabrones. Ya estáis rajando de mí. Hombre. No, decíamos la última noticia rápida, que Next Remix saldrá en formato físico, al menos en Estados Unidos. Que seguramente a ti ojo. Te gustan los juegos de este remix de Nintendo. Uh-huh. No lo conoces, ¿no? No. Bien. Sí, pues, se ríe. Aquí dejamos las noticias rápidas. Kingdom Hearts, que sí, que me estaba colocando. Kingdom Hearts, lo que pasa es que no lo he jugado siquiera, lo he escuchado hablar. Pero Kingdom Hearts, tampoco... No. Se vuelve, pero que tampoco me llama mucho la atención. Te lo explico así rápido. En la Wii U van a sacar unos juegos de la NES, pero en versión remix, tipo Mario Bros. Pero en plan, juégalo un minuto rápido, en vez de que salte, que el tío, yo que sé, corra solo. Pues va a haber un remix de esos juegos, de los de la típica, de la mítica NES, que tiene ya como 20 años. Ahora, vale. Ok. Pues imagino que ahora vamos con las noticias mierda, como streamo, ¿no? Cuando llegas tú, ¡qué casualidad! Y si os parece, empiezo yo. Ya hace tiempo que no hablo y tengo ganas de hablar, tengo ganas de expresarme. Se y es que PlayStation 4 será compatible con el formato Blu-ray 3D la semana que viene. Vamos, Sony anuncia el firmware 1.75. Qué vergüenza. Qué vergüenza que un año después. Qué vergüenza saquen el Blu-ray en 3D en la Play. Porque vamos, si no sabes, ya, es lamentable. Es increíble. Es increíble. Es muy curioso. Puta vida. Siguiente. ¿Qué andamos? Creo que la One hizo algo parecido hace poco, ¿no? Yo la One no sé por qué, pero meto Blu-ray si no me los me pone que no es compatible. Y no, es muy buena la consola, la verdad. Ya, pero mis compañeros sí pueden verlo. A mí no me dejó. Bueno, he probado con dos. Cuando salió. No sé, tendré que probar ahora. Igual había que actualizarse o algo, no sé. Está flipando, tío. Bueno, voy yo con mi noticia que... A ver si sé pronunciar esto, ya verás. Nipponichi anuncia Gren Edo Blacksmith, un título de mazmorras con toques eróticos para PlayStation Vita. He visto imágenes y es Pateticus Circus. O sea, lo he visto y he dicho, madre mía. Toques eróticos, es merece la pena. Sí, sí, para los japoneses y demás puede que venda y todo. Es exclusiva de Vita, no os metéis con la Vita, ¿eh? Eso, que es exclusivo. O sea, la Vita vale para eso. Los toques táctiles y el... Y esto y todo lo que tiene, vamos, vienen perfectos estos juegos. Le falta vibración. Ojo. La edición limitada de Kingdom Hearts HD 2.5 Remix vendrá con un pin de Sora y Mickey Mouse. ¿Sora quién es? Eso sí que son figuras. Esos pines. Primo, ¿Sora quién es? En los años 90, en la gorra... Eso, ¿dónde va a parar eso comparado con una figura de 30 centímetros? No. Eso es. ¿Qué dices, Darko? ¿Y quién es ahora? El tío este de los pelos que parece Son Goku, que tiene una llave enorme. Con las playeras amarillas, el pantalón con una especie de cadena, según depende de la foto que esté viendo. Ah. Da igual, Timo, yo te ayudo, tío. Pasemos a la siguiente, venga. Sí, esta me ha gustado mucho. Adaptan un cajero automático, esos que sacas en el Santander o cualquiera de esos, para jugar al Doom, al mítico Doom. Y se ve en el vídeo como el pavo, con una tecla de estos de cambiar de idioma, dispara y con el teclado juega. Muy bueno. Madre mía, tú. Ojo, madre mía. Y por último, la Gay Station se subasta con motivo del Día del Orgullo en Suecia. Podéis buscar en Google que un corazoncito Minecraft style y unos colores bastante llamativos, por decirlo de alguna manera, la verdad. ¿Qué tipo de plástico tiene que ser eso? Eso es el de Twitter. Madre mía. En Twitter la podéis ver. Y bueno, aquí acaban las pedazos de noticias mierder que teníamos. Y ¿a qué vamos ahora? ¿A qué vamos? Porque aquí pone la que juega, pero aquí no pone nada de análisis ni polla. Ahora, a ver si lo tenemos del NBA, pero eso es para el final de la que juega. Pero vale, ya está. Porque ahora vamos a ir a la que juega. Vamos ahora. ¿Puedo hablar ya o no? Aquí yo estoy todo liado, tío. Venga, calla. Ya puedo hablar, perfecto. Que no hay música, la mierda de música. Y es que ahora llegamos a la sección de la que juegas, donde cada uno de nosotros decimos lo que hemos estado jugando esta semana. Podéis aprovechar también ustedes y poner en los comentarios lo que habéis estado jugando y así lo comentamos un poquito, interaccionamos con ustedes y nos hacemos amigos del alma. Así que va a empezar al que más cariño le tengo, que es Luismi. Voy a analizar yo el único juego que he jugado esta semana. Luismi dice que no ha jugado nada. He jugado solo a un juego y lo vamos a analizar. Así que... Ok. Perfecto. ¿Puedo hablar? Sí, entonces... Espera. He jugado... ¿A que no sabéis a qué he jugado? He jugado al Hearthstone. Al Pro 9. Está bien. Ojo. Las historias estas, ¿no? Sí, voy a poner la música del Hearthstone, que me mola. He estado jugando al Hearthstone, que han sacado ahora como una expansión, digamos, para que juegues contra la máquina. Y muy bien, muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado. Es un poco como más complicado que jugar contra cualquier. Tú en gestos normalmente juegas contra otro usuario y que sea de tu mismo nivel. ¿Qué pasa? Que este es, que es un DLC, al fin y al cabo es un DLC. Lo juegas contra la máquina y me ha parecido bastante más complejo que jugarlo contra otro. Lo bueno es que cuando juegas varias partidas contra la máquina ya sabes más o menos las cartas que tiene, los movimientos que puede hacer, en dónde es superior y... Mira, no puedo poner la música porque está de mantenimiento. Pero bueno, el DLC se llama La Maldición de Naxxramas. Y a lo que te enfrentas son tres personajes de... Supongo que sea de esto, del mundo de World of Warcraft. Y te enfrentas a esos personajes. ¿Qué pasa? Que estos personajes no son los típicos héroes con los que tú juegas al Hearthstone. Y tienen sus propios poderes. Uno de ellos, por ejemplo, el poder que tiene es que invoca una criatura con solo dos de cristal, un 4-4. Que eso normalmente sería una... Yo creo que sería una carta, por lo menos épica, ¿no? A los que habéis jugado. Es un canteo de habilidad. O sea, menos mal que en online no creo que pongan ese tipo de habilidades en los personajes, si no sería un abuso. O sea, eso está demasiado potenciado. Sí. Pero vaya, la mecánica del juego sigue siendo la misma, ¿no? La mecánica no hay cambios demasiado. La mecánica es la misma, pero digamos que te abre otra posibilidad de jugar de otra forma y... Y está muy bien porque digamos que el DLC creo que está dividido en 4 semanas y va habiendo, no sé si abrirá más personajes con los que puedas pelear o si irán los mismos y cambiarán las cartas o no sé cómo lo van a hacer, pero cada semana van a ir abriendo otros tres personajes o otras tres formas de jugar contra ellos. Yo me he pasado los tres personajes, digamos que, ya te digo, si juegas 4 o 5 veces contra ellos ya sabes cómo te van a atacar y cómo tienes que hacer tu mazo, porque juegas con tu mazo. Y pelear como de otra forma para jugar contra sus personajes. Según contra quién juegues, es bueno, por ejemplo, yo suelo jugar con la hechicera, con la maga, y me he tenido que cambiar al brujo, que es como más agresivo, más rápido de jugar para matarlos más rápido a los otros. Y según contra quién juegues, pues te vendrá bien un mazo u otro tipo de mazo. Luego, está bien también porque tiene 3 niveles de dificultad y... Estoy a punto de pasarme ya el último nivel, pero es muy, muy, muy, muy jodido, muy jodido. Muy, muy jodido. La araña, ¿no? Sí, la araña en el nivel difícil. ¿Qué hace? Ah, hostia, imposible. Buah, imposible. Yo dije, anda que le den por culo un rato. No, imposible. Oh, es muy difícil porque... Anda que le den por culo un rato. Tú juegas con... Tú siempre juegas con 30 puntos de vida y ahora estos héroes... villanos, juegan con 45 y la araña ya empieza con 2 cartas en el tablero y luego tiene un poder que con solo gastándose 2 de cristales, 2 de mana digamos, te quita 2 cartas a ti que tengas en el mazo, o sea en el tablero, y claro tienes que tener o muchas cartas en el tablero para que solo te quite de 2 en 2. O ya no sé ni no sé qué hacer, tío. Es que no sé qué hacer. Como mucho le he quitado 20 de vida. No he sido capaz de hacer más. Pero el resto ya me lo he pasado todo y me ha satisfactorio. Cuando te pasas a uno difícil. Esto está bien, un reto nuevo. Recordad que podéis comentar también ustedes a lo que habéis jugado en los comentarios y así también lo comentamos, por decirlo de alguna manera. ¿Algo más, Luismi? Hablamos luego, perfecto. Ryzer. Bueno, pues yo voy a hablar de 2 juegos en concreto. El primero es Dementium 2 HD. No sé si alguien conocerá esta saga. Dementium no sé si... de Nintendo DS, ¿no? Sí, exacto. Empezó en Nintendo DS, en un juego, un survival horror que está inspirado en un psiquiátrico. Para mucha gente este juego, a simple vista lo ves y dices, gráficos malísimos, una ambientación que parece que es mala por los gráficos, vamos, en sí, lo que es el juego parece muy, malo, ¿no? Muy, muy, muy cutre. O sea, tú cuando juegas dices, vale, es cutre, pero en cuanto entras al juego y empiezas a jugarlo, mira que es en PC y que es una, ya sé que es una remasterización, eso también afecta, pero es en PC, debería tener unos gráficos bastante, bastante buenos, pues da la sensación que es de Play 2 o incluso peor, es de Dementium 2 HD. Pero a pesar de ello, me pego cada susto, o sea, es súper divertido el juego, está ambientado en un psiquiátrico, que a mí me parece que es uno de los sitios que... Para mí es un acierto hacer un juego de miedo ahí. A mí es lo que más mal rollo me da, más que estar en un bosque o a mí en un psiquiátrico, vamos, me da muy mal rollo. Es un juego. Él también era en un psiquiátrico, ¿no? ¿Cuál? No sé cuál. El primero que regalaron, creo, o el segundo. Ah, sí, el Outlast. Sí, es un en un psiquiátrico también el Outlast. Me gusta mucho. También, o sea, es algo distinto. El Outlast es más no pegar a nadie y huir. Este también puedes pegarles a los enemigos y tal. Pero sí, sí, el Outlast es otro juegazo. Está muy... Tienen cierta relación, por decirlo así. Es un juego muy interesante. De hecho, estoy mirando las notas que le pone la gente y tiene un 3,6 de media. Pero a mí para nada no me parece eso. O sea, me parece un juego muy, muy divertido. Es cutre, pero divertido. Y sí, luego... 3,6, un 3,6. Como largo. Cositas de este juego, ¿está para todas las plataformas o...? Este tienes en PC, lo tienes remasterizado en HD, en Steam por no sé si llegará a 10 euros, es que vale 10 euros, está muy tirado de precio. Y luego está 10 euros, o sea, que sí, está tirado de precio, las críticas son muy, muy malas para el juego, pero a mí me encanta, o sea, a mí me lo paso en grande con el juego. Es muy sencillo, pero me lo paso en grande. Y luego otro juego, me lo compré hace nada, el Lemmings Toads, que dije, me lo pillo, no me lo pillo para la Vita, para recordar un poco la infancia, me lo estoy pasando en grande, o sea, son súper divertidos y graciosos los bichillos estos, y está muy chulo, o sea, tocar la pantalla de la Vita, que ya se ve muy bien y tal, y poder acercar, ver los Lemmings de cerca, poder seleccionar al que quieres, está muy divertido, es un juego de estrategia, por decirlo así, entre comillas, y está muy bien, y esos dos he jugado esta semana. Como anécdota, estoy leyendo aquí la crítica. Una de las críticas es: imagínate a Carmen y Mairena pariendo. Dementium 2 HD es peor. O sea, que imaginaros ya. Pues a mí me mola. No es. Ah, vale, vale. Yo vale. Sé qué piensas tú y no es. Vale. No es. Bueno, está bien. El Dementium sí lo jugué yo en la Nintendo y la verdad es que estaba bien. Entonces, no estaba tan mal como lo pintan aquí. Aquí lo pintan probablemente como el peor juego de la historia. Yo creo que pero bueno, eso, ya está, no tiene nada más que decir, Raizer. No, eso. Ok. Leyendo aquí un poco de comentario, algunos juegan a Minecraft, como Carlos, él tiene ganas de jugar con Extremo. MSNC Blaze 910 juega Skyrim y FIFA 14. Skyrim, la verdad es que me gusta menos que Rabo. Ahora dice Carlos que no, que es coño, que ha jugado al Pro 4. Este es de los míos, de los antiguos. Dice 4. Que es verdad, o sea, está jugando al Pro 4 como un pro. Que supera. Será de Play 1. Sí, es un crack. También dice que ha jugado al FIFA 12. Y por ahí también nos comentan que qué pensamos del Payday 2. La verdad que yo el 1 lo jugué, la demo, o sea, tampoco tengo demasiado. Y el 2 irá por el estilo. No sé si hablamos de él ya hace un par de streaming. De directo. Me suena la hostia. Sí, no haber hablado del Payday. Hablamos un poquito de él, lo regalaron en el Plus. Yo lo tengo. El Payday tiene un fallo para mí, pero bastante curioso, que es el sistema de apuntado. Nos quejamos de Call of Duty, pero yo me meto en el Payday y puede que sea yo, o sea, puede que sea el inútil yo, pero me cuesta apuntar. O sea, yo no sé ese juego que tiene en el control, pero no me mola. O sea, no, será como todo acostumbrarse. Es un juego que es divertidísimo, pero que el control es lo único que no me mola, a pesar de que tengo los dos que han salido. Pues venga, Trimo, hijo, dale a ver si has jugado a algo que no sea FIFA. Sí, he jugado al Destiny, a la beta, a Tete. Y me ha parecido impresionante, ya hemos hablado la semana pasada de ello. No, la semana pasada fue, sí, la semana pasada, porque yo no estaba, pero bueno, lo escuché. Estuvimos hablando de ello, me ha parecido impresionante. He jugado solo a eso, y sí, porque además he vendido el Sniper Elite y el Watchdog en plan locura, jugando solo una misión del Sniper Elite. O dos. ¿Qué dices? Ojo, donde hay los dólares, ¿cómo se nota? No, ¿sabes por qué lo he vendido? Porque si lo vendía ahora me daban bastante dinero. Y si quiero jugar, yo tengo la opción de alquilar los juegos gratis. Entonces realmente era como, les vendo y si me apetece jugar, los alquilo, tío. ¿Dónde está el money? Es que no tengo tiempo, tío. No tengo tiempo. La semana que viene, por cierto, aviso que me voy a Barcelona, tampoco estaré. Y nada, el Destiny un juegazo, tío. Lo que he jugado me ha parecido muy divertido, muy original. Bueno, original, sí, original. Y no sé, me ha gustado bastante. He jugado, no he pulido la beta del todo. He llegado a nivel 7, lo que me ha dado tiempo. Pero bueno, me lo he pasado bastante bien. He jugado con un compañero de trabajo y la verdad que pinta bastante bien. Y bueno, y luego pues eso, a FIFA, como decía, hasta cuando no he jugado aún más. ¿Cómo has hecho el personaje en Destiny? Me hice un brujo de esos, o como se llamen, brujo era o hechicero, ¿no? Hechicero. Sí, como hice yo. Y mola, los poderes. Sí. Molan, ¿eh? Sí, a ver, tiene, parece que hay bastantes cosas. Cada vez que subes nivel te dan una habilidad, al parecer, y parece que hay bastantes, o sea que tiene buena pinta. Yo creo que va a ser. Okay, ya me has jugado a esa mierda de juego, tío. No. Dasco, tío. ¿Te parece una mierda? Pues es como, no sé, yo creo que a ti te gustaría. Ya, nada más. ¿Gusta LOL? Nada más. ¿Has visto alguna serie? ¿Alguna peli? ¿Algún concierto? ¿Un concierto? La fiesta con diarrea, para los que preguntan, está enfermo. Oye, con diarrea. No, no está hoy, se ha escabullido como un hijo de puta, gracias a Dios, y no está hoy. Nada más, entonces, tú, Totaina. Yo no. Ok. Pues yo me voy a llamar repetido, pero vaya. Al LOL siempre juego, porque siempre cae. La PS es como el típico juego que siempre juega un par de partidas cuando estás hasta los cojones de. Es como hacer un sudoku. De algo, o tienes poco. O quieres, yo qué sé, echar el rato, pues te vas al LOL. Una partida al LOL y echas el rato. Esta jugando me he acabado el Dishonored, que dije que lo empecé la semana pasada, y ya lo he acabado, y está bastante guapo. Muy, muy, muy, muy guapo. Y. ¿Has acabado el Dishonored? También, ¿qué más? ¿Lo qué? ¿Lo has acabado? Sí. Y está jugando también. ¿A qué está jugando? Bueno, empecé a jugar un free to play que hay en Steam que se llama Path of Exile, que es como un diablo. Pero... Hostia, tiene pintaza ese juego. Me lo he descargado, pero no lo he jugado. Sí, yo lo he empezado a. Lo empecé a jugar un poco, pero no sé, tampoco me llama demasiado la atención. Además, está en inglés entero, entonces también es un poco más difícil. Pero no sé, si estuviera en español incluso, se le daba. Pero no pinta mal, no pinta mal. Pinta un buen juego, incluso para ser gratis, o sea que pinta bastante bien. Y no sé, a FIFA he jugado un poco, pero vaya, no, temporada, pero porque sí. Bueno, es que en verdad no he jugado apenas nada. Y ahora me voy a comprar cuando pueda por 12, no, 11 euros está, bueno, por 12, 11,99 el Final Fantasy VII, que todo el mundo dice que es la hostia, no sé si es verdad. ¿Cuánto está de precio? 12. Muy caro, ¿no? 12 pavos en Steam. Están el Final Fantasy 3, 7, 8, 10. No, cabrón, pero ¿qué dices? ¿Qué hace? El 2, ¿no? A 12 euros cada. ¿Lo qué? ¿A 12 pavos? Sí. ¿7? Sí. Me parece un robo, pero brutal, ¿eh? Ya, un robo por uno de los mejores juegos de la historia. Ya. En fin. Pero seguro y que bueno, seguro, y eso poco más. Y después de. No te he quitado protagonismo en tu momento. Déjalo hablar de algo. Y después de Final Fantasy me compraré el Metro 2033. Redux. Y. Creo que no, me compraré el original. Y. Es que cuesta 20 pavos, tío. Entonces el otro cuesta 10, cuesta la mitad. ¿No? Tiene que comprar cada uno por. Ah, diferente. Mira, aprovecho. Dos, Reduce, ¿qué? En la Reduce puedes comprarlo, creo que uno. Vamos, lo puedes comprar por separado juntos, creo, en esa edición. Bueno, no sé, o me informaré porque seguro que me van a caer, vaya. Aprovecho para los que estén preguntando, lleguéis nuevo, como por ejemplo Juanlo HD, que no sabe qué es esto, y Felipe Fuente también acaba de llegar, por ejemplo. Primero decir que Plaf no está porque ha tenido una diarrea mental impresionante y no ha podido estar aquí hoy. Y esto es un podcast donde comentamos a qué jugamos, noticias, debates, análisis, cómo va el que va a ser dentro de poco el gay del grupo. Y poco más. Interaccionamos con vosotros. Y si os suscribís al canal de A Que Juegas, pues cuando hagamos directo, que suele ser los lunes, pues os enteráis. Claro. No, cuando se resuba. Esto es un programa para que cuando estéis en casa sin hacer nada, estás por ejemplo jugando un partido de FIFA, te pones el programa y lo vas escuchando si te gustan los videojuegos, si no, claro, no. Te lo pones de fondo. Te lo pones de fondo y te echas un FIFA. Y hay veces que juego al FIFA y no sé qué hacer y me pongo una serie o algo. Ya, o cualquier cosa, o sales a correr, por ejemplo, cualquier mierda te lo llevas en tu móvil, o yo sé, 20 cosas. Mira, no, 20.000 cosas. Alguien sale a correr y te va escuchando a ti Dargo. Esa persona, hombre, la verdad seguida... es que es duro, ¿eh? O sea, le iré quitando resistencia. Bueno, dejemos el tema. Pues eso, que esto es a que juegues y que esperemos que os guste. Vamos a pasar ahora a la sección Like, Dislike. Ojo. Vamos, ¿qué tenéis? Like, dislike, esta es la sección donde damos o un like o un dislike o las dos cosas a algo que nos ha parecido pues bueno. Por ejemplo, yo, voy a empezar yo para ser pionero en hoy, mi like, por ejemplo, pues para el juego que he dicho que acabo de acabar, el Dishonored, porque seguía una trama bastante normalita, lineal, o sea, tú veías el final del juego ahí y de repente pasó algo, bueno, para los que lo queráis jugar, pues no lo voy a decir, pero pasó algo interesante que cambia totalmente todo lo que estaba... y pensando hasta ese momento y hace que el juego dure realmente casi el doble. Y un like para ese juego, porque si te entretienes, si lo haces con... Si tú eres capaz de ponerte aquí en el ordenador y como es un juego de sigilo, pues tienes que tantear muchas rutas de muchos movimientos, voy por aquí, por allí, no sé qué. Y es un like bastante grande. Yo diría un favorito incluso, ¿eh? Un favorito incluso. Y un dislike para stream, porque me da la gana. Yo creo, gracias, que el Dishonored está muy bien también porque puedes hacerlo como sigilo o a saco. No, te da a saco. Sí. Hay un logro. Pues, hay un de no matar a nadie. Dishonored, que es no matar, no matar, y matar a nadie. Ojo, ese debe ser difícil, ¿eh? Sí, está hecho, por ejemplo, que en el momento hay muchas veces que es neutralizar a ciertos objetivos. O sea, a este hay que quitarlo del medio, a este también. Y siempre hay una forma de hacerlo sin matarlo. Entonces, ese... Hombre, está curioso el logro, pero difícil como su muerto. Yo lo intenté y cuando iba por la segunda parte de la primera misión ya era imposible, tenía que matar. Pero está interesante. En el Deus Ex hay ese mismo logro, me parece, pero que debe ser muchísimo más difícil. Lo que no me gustó mucho a mí de Dishonored es que al final vas muy chetado. ¿Dishonored? No, no. Hombre, cuando ya empiezas a cogerlo con las runas y demás, empiezas a coger los poderes, la verdad que... Dios, tío. Sí, es guapísimo, te los pasas por encima a todos, pero vas demasiado chetado, se me hizo fácil el final. Es un juego muy guapo. A ver, ¿quién tiene por aquí un like, un dislike? Yo tengo un dislike. Venga. Y yo otro. Y se lo voy a reparar a Riser. Dislike a la beta de Destiny por cerrar ya. Ole. Se lo he robado, que sí. Pues se tenía uno de ellos, era algo parecido, sí. He violado tu mente, suele pasarme. Soy la pitonisa Lola. Pues eso, que un like por haber abierto la beta para la gente que no tenía código y un dislike por haberla cerrado tan rápido. Es en plan, toma, da un sorbito, quita ya, hijo puta. ¿Sabes? Pero bueno. Ray, se te toca. Venga, voy a dar yo un dislike al Football Manager de la PS Vita, que como ya dije la semana pasada me lo pillé, y el juego está fenomenal, ¿eh? Era guapísimo. Sí, estaba muy chulo, o sea, está chulo el juego, pero voy a dar un dislike por una cosa en concreto, que cuando empiezas a elegir las ligas, en el equipo que quieres estar y demás... solo te da elección a coger tres ligas y yo no sabía si coger española, inglesa, italiana, pero también quería la holandesa y no la podía meter, pero también quería la portuguesa y no la podía meter. Eso de solo tener tres ligas yo creo que resta muchos enteros al modo en sí, pero bueno, le doy dislike por eso, porque pienso que podrían haber metido, yo qué sé, cinco ligas y ya estaría de miedo, porque podría meter esas dos que me faltan a mí, que yo pienso que son muy interesantes, y ese es mi dislike. Pero eso se invita. En Vita. Luego empecé pues meter ya las que quieras, pero claro, bueno, el rendimiento del ordenador baja. Yo creo que es un poco comprensible, ¿no? Porque ¿cuánto tendría que trabajar la Vita si tiene, yo qué sé, 15 ligas? Ya, sí, a ver, sí. El juego maneja un montón de información. De hecho, cuando coges las tres ligas, depende si pones segundas divisiones o tercera división, que eso está también bien, te salen estrellitas y te pones rendimiento del juego, velocidad del juego. Si pones, por ejemplo, la segunda B española, baja. Si pones la segunda B inglesa, baja. Eso también lo puedes calibrar tú. ¿Y los tiempos de carga qué tal están? Depende de en qué partes del juego. Cuando vas a empezar un partido, son muy largos. Hostia. Es, entre comillas, comprensible. Bueno, largos, vamos a dejarlo en largos. Cuando empieza la temporada son larguísimos. Comprensible, o sea, dejas la Vita, te vas a otro lado y aún sigue cargando, pero bueno, lo veo comprensible. Pero luego lo que es el paso de los días va más rápido incluso que en el FIFA, y eso me ha molado, o sea, eso está chulo. Bien, bien. Mira, dicen por ahí, yo tengo un dislike para Pro Evolution Soccer entero, ¿eh? Toma dislike. Y un like grande para GTA V, hombre. Es que yo creo que GTA V son todo like. Y bueno, saludar a Dani de Pro, ¿vale? Que están pidiendo saludos. Y dicen que ese Dargo, como controla a esa persona, va a ser bloqueada, ¿vale? Porque Dargo no controla nada. Yo estoy de acuerdo con Turbo, ¿eh? Es broma, broma. Un saludo a Dankus, perdón. Que me recordar a todos los que habéis llegado ahora, porque habéis unido por arte de magia, creo yo, al streaming unos cuantos. Y daros la bienvenida, sobre todo también, si os queréis suscribir, ahí tenéis el botón de suscripción. Y cada lunes, sobre las 10, haremos un directo como este, hablando de todo lo que jugamos, de lo que dejamos de jugar, de lo tonto que streamos y todas esas movidas que la verdad es que entretienen un rato. ¿Y quién falta, Luis? Yo tengo un par de dislikes. El primero a Borderlands 2, no sé si lo he dado la otra semana. Pero... Dislike al Borderlands, ojo. Sí. No me extraña. Hace... ya habrá pasado... ¿cuánto? ¿10 días? Hace 10 días... ¿Hablas del Vita? ¿Del de Vita? No. El de la Play 3. Hace 10 días intentamos jugar al Borderlands 2, Raizers, Plaf y yo. Y no hubo cojones a conectarnos entre nosotros. ¿No va ya o qué? Tiene huevos que esté orientado al cooperativo y que no deje unirse. Tiene huevos. No, abre los puertos, puto. No hubo manera. Lo intentamos por mil formas distintas. Formas. Y nada, es que no nos conectábamos los unos con los otros ni queriendo. Si lo guapo es eso, el cooperativo. De hecho, si no, está en la mierda. Claro. Tengo otro dislike a Telltale Games, que son los... Eres un hater, ¿eh? No, sí, es un poco hater el Notch. Es muy hater, ¿eh? Espera. Bueno, yo tampoco he dado like a nada. Tengo un like, pero primero tengo un dislike a Telltale Games porque me pone muy mala hostia que The Walking Dead Season 2, que hemos hablado antes de la tercera que va a haber, y The Wolf Among Us, no estén traducidos. Ya no digo doblados, sino que no están ni siquiera traducidos. Hay traducción por la comunidad perfecta hecha, ¿eh? Pero por la comunidad que ya tiene delito. Pero tú buscas traducción y que es, a ver, está hecha perfecta. Yo lo he visto traducido el juego en YouTube. Que el PC es mejor. La idea es que no lo hagan ellos. Que el PC es mejor. Que sí, Darwin. Pero yo juego en Play 4 y en Play 3 y ahí no, ni comunidad ni mierda. Ah, vale, Play 3. Vale. No sé, verdad. No calla que había estado hablando de eso. Ya tú sabes. Ok, pues eres un hater, Luismi. Tengo un like. Eres un poco hater. No. Tengo un like a un juego que, mirando ahora, buscando noticias esta mañana, me he dado con un juego llamado Lords of the Fallen, que no conocía y que sale ahora en octubre. No sé si Streamo sabe algo, por si le han hecho alguna reserva o algo. Espera, no he oído nada. El juego Lords of the Fallen. ¿The Fallen? The Fallen, la caída. Que es así como... tiene temática tipo Darksiders. ¡Hostia, lo he visto! ¡Qué pintaza! Tiene temática Darksiders y gráficamente no me ha parecido nada del otro mundo, pero sí me ha gustado el tema de la jugabilidad. Ya os digo, ha sido un vídeo que he visto hoy, así que no creo que lo hayan anunciado mucho. Y muy bien, le doy un like gordo para que vea más vídeos y tal. Igual es uno de los juegos que pueden caer. Vale, sobraba, Ok, aquí dicen, leemos un poco de los comentarios. Andrés Santa Fe dice que like para Skating porque se lo merece. A mí, sinceramente, no sé, es juego bueno, pero a mí no me ha terminado de enganchar, ya está, punto y coma. Pues es un juegazo, tonto. Chronic, dice Willy, totalmente aleatorio. por fin, no sé quién le habrá dicho, pero a Dani de Pro, por fin le han llamado Dani de Pro, por fin. No sé quién le habrá hecho. Like para Minecraft, ahí está, este es de los míos también. Y Chronic nos saluda a todos y cada uno de nosotros, incluso a Plaf, que no está. Imaginaros lo buena gente que tiene que ser ese hombre. Tiene que ser el puto amo ese hombre. Ral, FIFA Ultimate Team, le da un dislike para Sniper Elite 3, porque su campaña dice que es demasiado corta. Yo no lo he jugado y Estimo ha jugado una misión y la ha dado, pero tampoco podemos. Bueno, creo que he jugado una. Me he pasado la primera y casi me pasé la segunda misión y le he vendido, sí. No sé, es un juego que jugaba Andrea, no yo. Realmente. Y el Chronic, de nuevo, nos dice cómo estamos y que, bueno, estamos de puta madre echando aquí el rato con vosotros. Recordad, pesados hoy, pero me da igual. Os podéis suscribir ahí y todos los días, los lunes, estamos aquí. Atención que siguen llegando, meter a gente en la llamada. Un like para Chino, Rex y Vegeta, sobre todo. Y Andrés Santanfe nos trae, por último, otro dislike para Diablo 3, que dice que es un coñazo de historia. Encima te lo tienes que pasar tres veces para completarlo. Pero vamos a ver, es que... En la base de ese juego es en repetirlo todo para conseguir el máximo armamento. Ese juego, la historia, carece de sentido. O sea, no carece de sentido, pero es de las cosas menos importantes. Tú lo que tienes es el juego típico de los chinos farmer, que se llevan jugando todos los días para conseguir el mejor equipamiento. Sí, farmear, vaya. Yo no tengo ganas al Diablo. Yo me descargué el Path of Exile ese, que es free to play, que es gratis. Y si estuviera en español, yo creo que quedaría bastante más de sí. Y poco más. Y creo que hasta aquí, si alguien tiene algún like o dislike más que decir, que lo diga ahora o calle para siempre. Yo voy a decir uno porque me ha recordado esto, Luis, al decirlo del trailer de un juego que le llamó la atención. Esto, miraros todos, en serio, yo flipé, este trailer lo vi hace meses, no sé si es in-game o qué narices es lo que vi, pero el juego llamado Get Even, tal como suena con V y tal, he estado viendo un tráiler en su día y estoy ahora viendo imágenes y pinta, o sea, increíble. Lo de Destiny se queda corto con cómo pinta esto. O sea, yo cuando vi imágenes de este juego, flipas, Get Even. No sé, os voy a pasar el nombre por el chat, eso es que por si alguien le quiere echar un... Ojo, ¿eh? Es que, o sea, increíble. Me acabo de acordar y digo, voy a decirlo, porque es que cuando vi las imágenes, hay una imagen de una especie como de edificio de esto abandonado con sangre en el suelo y un móvil, bueno, flipante. Parece la realidad. Yo aluciné con vídeos de este juego. Quería no. Ponlo también si puedes en los comentarios y así la gente que quiera, pues puede, sí, puede pasarse a. Y aquí, pues sí. Perfecto. O sea, increíble, de verdad. Ojo que antes de seguir, vamos a leer un poco más, un par de comentarios más que han aparecido para luego no tenerlos por ahí en el rastre. Es que dice que Streamo, que jugándolo solo es una mierda, pero que se juega a dos ya mola bastante más, aunque la campaña es malilla. También un dislike para todas las campañas de Call of Duty, porque Call of Duty cree que tiene que estar basado solo en el multijugador y que no tendría que tener campaña. Y un medio like y medio dislike al FIFA. Un like porque el juego no está mal y le gustan los gráficos, y dislike porque los servidores del Ultimate Team, joder, están muy mal manipulados. Están asquerosos, super, tío. Súper mal. Y aquí terminamos los likes y dislikes. Y rápidamente, sin entretenernos demasiado, vamos a los próximos lanzamientos. No. El análisis, cabrón. O al análisis, también, eso. Al análisis con Luis, vámonos. Pues aquí estamos. Aquí estamos preparados de hablar. Quiera. Todo tuyo. Hay que hablar del primer juego de Next Gen, porque para mí ha sido el primer juego Next Gen que ha salido en las consolas de Xbox 360, Xbox One y PlayStation 4. Debido a que, visto los juegos que salieron y luego salió este NBA, visto los gráficos con los que salieron, era otra cosa completamente distinta. Después de ver el FIFA, por el ejemplo más cercano, así juego deportivo, el FIFA nuevo y el FIFA antiguo, que sí, mejoraban gráficos, los, digamos, unos colores más llamativos, más vivos y demás, pero luego a la hora de jugarlo, sí, detallito, tenía muy poquitas cosillas así distintas, digamos. En cambio, el NBA 2K14 de 2K Games es una pasada. Los detalles que tiene son enfermizos. Por ejemplo, cómo se le mueve la ropa a los jugadores. Son detalles un poco chorras, pero que son los detalles que tienen que ir pasando en la nueva generación, ¿no? Que esa, el bote de balón que sea distinto, las canastas, el público es increíble. Cómo se mueve el público cuando estás tirando un tiro libre detrás de la canasta y ves ahí a todo el mundo moviéndose para que falles el tiro, es una pasada. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de dónde viene el NBA 2K14, ¿vale? La desarrolladora es Visual Concept, la distribuidora es 2K, como todos sabéis. Y está para las plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 y PC. Salió el día 1 de octubre del año pasado, o sea que ya casi ha pasado un año. Y aún así, para mí es de los juegos más potentes gráficamente. tiene cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Una de las mejoras que han hecho este año es el modo mi jugador, el típico que tienes también en FIFA y en Pros, en el que te creas tu propio jugador. Pero que yo aquí en estos juegos de NBA, para mí tiene más sentido, porque no es lo mismo jugar un 11 contra 11 que un 5 contra 5. Me explico. Siempre vas a tener mucho más, sí, mucho más. Vas a estar siempre más en juego con el balón que jugando un juego de fútbol. Creo que si en un juego de fútbol, a menos que seas el típico Xavi que toques de cada 5 ataques 4 veces el balón, yo creo que puede llegar a aburrir. No lo sé, este streamo y vosotros, bueno, el resto sabéis un poco más de yo que yo que de FIFA y demás. Pero yo creo que aquí tiene más sentido. Pero lo mejor que tiene este modo, el modo mi jugador, que es a lo que más estoy jugando, que voy a terminar ya la temporada regular, es que tiene historia. Empiezas como un jugador callejero que te ve un cazatalentos y te invita a yo jugué eso pruebas. Y eso es, y vas con un amigo tuyo que te hace de representante. Y la historia es, pues, desde que llegas a la NBA, bueno, a los partidillos que hay en veraniegos de la NBA, te draftean. Ves a ver a qué equipo vas. Empiezas como un Mindundi, porque claro, no, en estos juegos vas, cuanto más juegues y mejor juegues, digamos que más puntos de habilidad puedes ir subiendo y creciendo. Y está muy bien porque la historia te dice, pues, por ejemplo, se ha lesionado uno y debutas en el cuarto, en el tercer partido que juegas. O sea, que hasta el tercer partido igual no juegas ni un minuto, es más fácil. Pues ves cómo debutas porque uno se ha lesionado, entonces le sustituyes. Y ahí puedes tener bronca con tus propios compañeros según cuando te hacen preguntas, según lo que te contestes, pues tienes bronca con los compañeros, con el entrenador. Puedes tener patrocinadores, puedes cambiar a tu amigo por un representante top para que ganes más dinero. Digamos que cada vez que juegas, el juego te guarda una sorpresa para el siguiente partido. Y es una de las cosas mejores que tiene, porque siempre te va sorprendiendo. Aunque pase una temporada, te pueden ocurrir, pues, yo que sé, lesiones, que te hayan visto por ahí con una tía y te hayan publicado, entonces la moral del equipo baje, por eso, no sé, mil cosas, tiene mil cosas que están muy bien. Eso en cuanto a la historia, que es uno de los pros. No sé si alguno lo habéis jugado. No, yo no. Ah, bueno, yo sí, joder, yo sí, pero he jugado 4 partidos o así realmente. ¿De Xbox? Yo juego bastante. Le presté a un amigo mío y no le he vuelto a tener ese juego, macho. Era un parguela. Díselo en entera. Puntos negativos respecto a yo que jugué el anterior en Play 3. Para mí tiene menos formas de juego, que yo creo que se lo han olvidado a esta gente de 2K, que se ha centrado solo en mi jugador, la asociación, que es otra forma de jugar, y poco más, porque antes tenían mucho más tipos de juegos. Podías jugar partidos míticos con un jugador tipo Michael Jordan o Shaquille O'Neal, de estos que están ya retirados hace tiempo, y te invitaban a hacer esos tipos de partidos de, yo que sé, quedan 5 minutos, perdéis de 10 y tenéis que remontar. Sí, qué guapo eso. Eso estaba muy, muy, muy bien en otros. Muy guapos. Y aquí no... Desafíos. Sí, esos desafíos estaban muy, muy, muy bien. Eran guapísimos, tío, eso. En plan, tienes que meter 3 canastas en 30 segundos. Sí, o cosas así. Uno era... Pero de cosas reales, ¿no eran, no? Sí, eran cosas casos reales. Uno era, Jordan tiene 40 de fiebre, que eso es verídico, tuvo un partido de playoff 40 de fiebre, y tienes que meter 40 puntos y ganar el partido. Y eso estaba muy, muy bien, y aquí lo he hecho mucho en falta, porque no siempre te apetece jugarte un partido de liga regular, o yo que sé, si estás jugando al FIFA, jugarte un partido de... Si estás jugando la liga offline, jugar ese partido. A veces te apetece variar. Y quizás sea uno de los motivos por los que he jugado al principio cuando me llegó el juego, luego lo he dejado y ahora he vuelto a jugar un poquito con él. Yo creo que le faltan esas cosas. Por lo demás, gráficos ya. Sí, será muy guapo. Ya os digo que sí. Gráficos es brutal, ¿eh? Es una pasada. Cómo sudan los jugadores. Me acuerdo que en el de la Play 3, cada vez que había un cambio de jugador, veías como el jugador, cuando salía de pista, tenía o estaba súper bien pixelado, y de luego parecía que tenía 4 píxeles. Y aquí es eso. Sí, sí, era como apestoso, tío. Sí. Era todo, eso es verdad. Yo jugaba mucho a los generados, ¿verdad? Me gustaba mucho, pero bueno, este realmente que tiene graficazos y tal es el que el juego de baloncesto que menos he jugado en mi vida, yo creo. Pues es el puto FIFA. Es una crema. Sí. Mira, tendrías que poner vídeos de este, porque seguro que si haces lo del el tema historia, seguro que mucha gente te va a seguir. Seguro, ¿eh? Sonido, los ya, sonidos. Ya, si. Sí. Yo siento interrumpir, pero yo de antes en el canal anterior que tenía subía NBA y mucha gente, o sea, subía de vez en cuando, pero mucha gente me pedía NBA, ¿eh? Aquí el tema historia yo creo que encaja perfecto para el mundo YouTube, porque la gente se engancha a la historia y te dice no fiches por este equipo, o eso tiene que estar muy chulo. Yo, por ejemplo, estaba jugando en los Utah Jazz, me pillaron en primera ronda, el número 14, y era la estrella, porque es un equipo así un poco pass. Y decidí pedir el cambio de equipo. Y por suerte, fiché por los San Antonio Spurs. Y ahí estoy luchándome el primer puesto de la conferencia. Y ahora entraré en playoff. Y muy, muy chulo, muy chulo. Sonido, el sonido muy bien. La música que estáis escuchando ahora es de la banda sonora de la NBA. Que como siempre aciertan. No es muy difícil acertar en este tema. Tipo de música, pero está muy bien, está muy bien. La duración del juego, pues, se me queda infinita, corta. Infinita, diría. Sí, es infinita, pero se me queda corta por el tema de desafíos. He jugado un poquito al online, ya que no conozco a nadie en Play 4, ahora sí, que lo juegue. Les hay. Hola. Yo conozco mucha gente de Play 4 que juega y que hacía vídeos y tal de NBA. Pues, no, lo que pasa que habrá gente que juegue, pero ahora no está jugando nadie, ¿sabes? Entonces igual es por eso. Entonces Rezers te desafía. Sí, sí, nos echamos unas risas un día. Y nada, juego y pique. Juego que espero ya para el año que viene, porque seguro que esta gente de 2K aciertan, no paran y mejorarán lo que han sacado. Yo recuerdo cuando sacaron el primero de Xbox One, de Xbox 360, que era una pasada. Yo me acuerdo que jugaba a Shaquille O'Neal, no sé si estaba en la portada de Shaquille O'Neal, y los tiros libres se le veía como se le caía el sudor gota a gota, y era una pasada. Y el siguiente año, que no lo sacaron, porque la Xbox creo que salió, no salió en septiembre o en octubre, sino que salió más tarde, y a los 6 o 5 meses salió el siguiente NBA y lo mejoraron muchísimo. Pues yo espero que con este hagan lo mismo. Okay. Mira, ¿le puedo dar una nota? Vamos a darle. Sí, claro. Hombre, faltaría más, tío. No. Vamos a dar un 8.5. No es un sobresaliente. Le faltan cosas. ¿Cuál sería tu punto más a favor? O sea, lo mejor del juego. Este juego lo mejor que tiene es la jugabilidad. Que cuando estás jugando es muy intuitivo a la hora de jugarlo. Y te lo pasas muy bien porque no es el típico que tengo un truquillo que de aquí me entran todas. No, aquí te lo tienes que currar. No. Y el tema táctico está muy bien, los movimientos al poste son súper realistas. Cada jugador está recreado perfecto, es que son iguales, la forma sí, de sus tirar, gestos, todo, tío. Los gestos, es que es el mejor simulador de deportes que hay, yo creo. Los gestos, cómo botan el balón. Cuando te creas tu jugador, digamos que según vas jugando vas consiguiendo monedas y puedes comprar movimientos de otros jugadores, de mates, de tal, y está muy bien. Mira, echo de menos que no he visto que haya concurso de triples, concurso de mates, que sí había. No, en este no, creo que en este no. Hay callejero de eso, ¿no? Solo. Sí, sí. Ahí sí, yo hice uno, vamos, Pero sería callejero. En la historieta esta. No. Participaste, te llamaron en el All-Star. Creo. Y luego también participé en el modo My Gym o algo así, que eres, vamos, el que coordina el club y demás, ahí sí, también. Sí. Pero creo yo, que ahí, vamos, sí, jugué uno. Pero yo me refiero, si por ejemplo estoy jugando con mi hermano aquí en casa, no he encontrado esa opción de jugarlo, ¿sabes? Entonces... no está, por ese lado no está pulido. Ahí, ahí le faltan cosas. Y nada, mi nota. Y bueno, y el... Sí, dime, dale. Sí, y es que... No, no, ya el punto más negativo que yo le pondría, lo peor del juego. Lo peor, pues, lo que he dicho, que le faltan cosas que tenían otros NBA 2K que no las han puesto. Nada más. Ah, okay. Y recordar que salen equipos españoles y, bueno, europeos, que al que le guste el baloncesto, pues siempre le mola. Hombre, yo no he jugado, por ejemplo, a este último no lo he jugado. Yo el último NBA que jugué 2K fue al 10, de la Play 3. Yo sé, incluso siendo el 10, bueno, he jugado, pero partidillos sueltos. Y lo he jugado el 13, por ejemplo, en Play 3 lo jugué, pero partidillos sueltos. Y el 10, por ejemplo, está bastante, yo sé, bastante divertido. Y para lo que era el 10 en su tiempo, pues el 10 tiene ya unos 4 años o 3. O sea, que ya era divertido. O sea, que tiene estos juegos... Creo que estos juegos de baloncesto creo que van a sacar bastante partido a la nueva generación. Veremos cómo va yendo. Pues de puta madre, pues aquí acabó el análisis de NBA 2K14 que nos ha hecho mi archienemigo Luismi. Y antes de seguir, de pasar a la siguiente... Ya estamos llegando realmente a la parte final del programa y antes de seguir, vamos a leer un par de comentarios. Aquí seguían dando like y dislike. Aquí le dan un like al Planta vs. Zombie Garden Warfare, como se diga. Ya hablamos de este juego hace tiempo. Por su precio comparado con otros juegos y por su gráfica animada y la diversidad de personajes y accesorios, habilidades que hay. Un like le da Ralph FIFA Ultimating. La verdad es que yo he visto vídeos y se pinta bastante divertido. Sobre todo cuando te pones ahí en online y demás. No creo que nada más que de esa manera, ¿no? O no sé. Aquí dice Tommy Ruto que las imágenes de Get Even son muy buenas, que crean mucho hype. O sea que sí. Tenemos que estar atentos a ese juego. Todavía no he visto nada. Yo luego, quiero verlas, tío. En cuanto acabe el podcast me lo voy a mirar. Ponlo en Twitter luego, desde la que juegas, vale. Pero así lo veo. Fer Jimena nos dice que qué pensamos del nuevo Pro Evolution Soccer, que dice que ha oído que tendrá el mismo motor gráfico que el Metal Gear Solid 5. Bueno, pero esto ya pasaba, Ya pasó el año pasado, solo que lo habrán perfeccionado porque el año pasado era el asco. Yo creo. Y han recreado más de 1000 caras. Yo creo. Mira, eso es lo que mejor tiene el Pro, las putas caras. Es una pasada. Lo que tenía, pero el año pasado es que no. Sí, el año pasado fue cáncer. Ya, sí, el año pasado no tenía las caras de la mayoría, tío. Pero si recordáis. Ni Alexis ni nada. Yo creo que. Sí, antes era lo bueno. El motor. Sí, antes si tenía algo bueno era lo gráfico, sí. El motor es de Kojima, que lo ha hecho Kojima, y Kojima es el rey de Konami, pero es el jefazo, y yo creo que es el que más manda. Entonces, han intentado meter el motor gráfico al FIFA. De buenas a primeras y sin tiempo. Entonces, pues se lo han comido con patatas. Al Pro. Seguro, seguro. Entonces, yo creo igual este año... Igual este año... puede mejorar mucho. Puede estar bien. Sí, pero quitarle el puesto al FIFA lo va a tener muy complicado ya. Muchos años de decepción tras decepción el Pro. No, si un día le quita el puesto al FIFA y mejora mucho, no va a ser en un año, ni en dos, ni en cuatro. Ya. Ya. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, desde el 9 no es lo que era. Y aquí dicen algo que me ha parecido bastante interesante, que el nuevo Pro Evolution Soccer, no sé si será verdad o mentira, pero dice que va a traer cosas de la PlayStation, o sea, de PS2, PlayStation 2, o sea que quizás pues vamos a tener cosas buenas como teníamos en Play 2 del Pro. Que tenga las licencias, por favor. Ya, sobre todo. Es que es un punto importantísimo porque tú te coges FIFA y Pro y Pro no puedes jugar con el Betis, tienes que jugar con el sello verde y blanco, o sea que bueno, ya el Betis no estará porque como no hay segunda división siquiera en el Pro. Es que son todos putos cosas malas, tío, puta vida. Turbo 14 dice que sí ha jugado imagino que está hablando del 2K porque dice que va por la temporada 2 en Play 4. Danku se suscribe, así que bienvenido. Aquí tendrás un directo todos los lunes. Nos debe 5 euros a cada uno. Ese es un pequeño detalle que no hemos comentado. Y poco más. Aquí dice que si meteremos a alguien en la llamada, hoy no, quizás en otros días, en próximos días sí que metamos a alguien. O sea, yo sé, algún especial o cualquier cosa, o hagamos entrar aquí, ¿vale? Sí, en principio este programa no es más de oír, ¿sabes? Que de estar metiendo gente y tal. Pero bueno, quién sabe, en un especial, en algo así un poco distinto. Y especial es algo que le suele decir la gente a Dargo, ¿no? Que es un poco especial. Pues quizá algún día hagamos algo así. Exacto. Seguimos leyendo unos cuantos comentarios más y seguimos con el programa. Ya he respondido a eso, Turbo. Quizá, quizá me pasa la Next Gen este septiembre, Rubén Romero, para FIFA, NBA, etcétera. ¿Qué me recomendáis? ¿One o PS4? PC, ambos cuestan dinero conectarse a internet, sí. ¿Qué piensan de que PC, FIFA le responde él, cómprate la que tus amigos vayan a tener, tío. Yo siempre daré esa respuesta. Yo eso tengo Xbox es, One porque la mayoría de personas iban a tener de mi alrededor Xbox One. Es más, ahora todo el mundo va a tener Xbox One, al parecer, y por eso la compré, pero si mis amigos y todo el mundo tuviese Play 4, pues me hubiese comprado la Play 4. Es lo que tengan tus amigos, sí, o depende, porque si tú eres de jugar, por ejemplo, a historias y no te gusta el multijugador y demás, aunque a la gente siempre le gusta, cómprate el que los exclusivos más te gusten, y ya está. Y en exclusivos creo que gana Sony, eso sí es verdad. ¿Qué piensas de que FIFA Ultimate Team 15 que no habrá mercado de transferencia? Ah, no va a haber mercado, perfecto. EA se vuelve a sacar la polla. Eso, venga. Eso no está para nada confirmado, es un bulo que se ha montado y yo creo. Pues como eso es verdad, yo no me compro el FIFA 15, tío. Porque yo no me voy a gastar dinero, así te lo digo. Un like para Red Red Redemption, el juego este del oeste, por tener el mejor final que ha visto. Ojo. Sí, puede ser. Mucho puede decir, ser. ¿Eh? Puede ser. Ay, mucho es decir. por gustos, pero puede ser. A mí claro. Me gustó mucho. Aquí pregunta que si será verdad Turbo 14 lo del FIFA 15, no lo sé, pero vaya, que sería un pollazo de en vuestra frente. Sí va a haber, dice W00. No, es que eso... Hombre, el Ultimate mueve mucho y podrían hacer perfectamente. Hombre, es que con lo del Mundial no era tan exagerado porque había unos jugadores que se podían conseguir fácilmente todos. Y, poco más. Sí, y Turbo 14, ojo, que dice que yo controlo, pero que streamo mejor, siempre streamo mejor, claramente. Claro que sí. Y vamos a ir ahora con los próximos lanzamientos y también con los próximos lanzamientos. Pues ya estamos, próximos lanzamientos. Del 28 de julio. Yo ahora no puedo leer, os paso el turno, lo siento. Del 28 de julio no pasa nada. Si te parece, espérate, para decir un de cada uno, di tú el 28, digo yo el 29 y que Razer diga el 30. Para decir cada uno. Dale. Perdóname. Vamos allá. Hoy sale para Android el Fat Princess Piece of Cake, que debe ser un juego ambientado en ese que salió de PlayStation 3. Sí. De Fat Prince. Es como ese, yo creo. Sí, aparte creo que he leído que si llegas al nivel 15 en ese juego, te regalan el descargable de PlayStation 3. Lo he leído, ¿eh? Hostia. No sé si era cierto. Qué buena. Original. Curioso, sí. De momento, yo cuando he leído la noticia, que ha sido esta mañana, no estaba para descargar en España. En Estados Unidos, sí. Igual a lo largo del día lo han puesto, no lo sabemos. También sale el día 28 para PC, The Room. Ojo. El día 29, o sea, mañana, casi ya hoy, pues estamos a 20 minutos, sale para PC Firefall. No tengo ni idea de qué juego es, la verdad, no es la primera vez que lo escucho. Y para PS Vita, Phantom Breaker Battlegrounds, que yo como no sigo PS Vita, pues no tengo ni idea. Y luego el 30 sale para PlayStation 4, Oli. Luego para PlayStation 3 sale Oli, pero PSN Edition. Muy curioso esto. Luego sale en PlayStation 4, en PS Vita y en PlayStation 3 Rogue Legacy. A mí me suena que este juego, no sé de qué me suena, de que... El Rogue Legacy salió en PC. Eso es, es el típico yo. Juego este, sí, de, también Chino Farmer, que está todo el día tiene... ¿El sí. tipo Diablo? No, es un de estos lateral de mierda que... Bueno, lateral no, pues también puede ir para arriba. Es un juego en dos dimensiones... Es tipo, sí, en juego de dimensiones. ¿Cómo se llamaba que... este de recreativa? El caballero ese que iba en calzoncillos. ¿Sabes cuál? Ese es guapísimo, ese es muy viejo, ¿no? Sí, muy viejo. Que se acaba de hacer unos años. Cuando te atacaban, ¿no? Cuando te quitaban vida. Cuando te daban una hostia. No me acuerdo el nombre, pero bueno, es un clásico ese. Sí, pues este juego en el Rogue Legacy es como una familia y cada tío tiene como un defecto o una enfermedad. A lo mejor un tío ve del revés o ve en blanco y negro o es disléxico, vale, y está divertido. Sí. Sí, hablaban bien de él, Sí. ¿Qué más raíces? Y el último que queda es el de Last of Us remasterizado. Que es el más esperado, yo creo, que de esta semana. Vale, lee el Skype. Sí, lee el Skype. Ya está. Ok. ¿Qué más? Ya hemos terminado en lo que viene siendo los próximos lanzamientos y poco más. Y ahora viene la pregunta de la semana. La pregunta de la semana, que ya la dimos antes, la digo otra vez para que podáis seguir, podáis decir lo que pensáis, ¿vale? Y es que, ¿pensáis que la realidad virtual, el Oculus Rift y todas estas movidas sustituirán a las consolas o tendrán un hueco importante como lo tienen las consolas, como lo tiene PC o como lo tiene cualquier... lo veremos normalmente, como podemos ver una Play 4 o un ordenador. O sea, que eso es importante, ver como el pensamiento que tenéis sobre cómo se acerca la realidad virtual hacia nuestros días. Pues yo creo que va a pegar un pelotazo de primeras. Y sí, yo creo que va a pegar un pelotazo. Mucha gente se lo va a comprar, pero si digamos que si Oculus Rift se queda solo en PC, luego salen las gafas de Sony y se quedan solo en PlayStation, y luego salen otras gafas y se quedan solo en Microsoft, todo ese pelotazo que va a salir de primeras luego se va a hundir. Eso es mi previsión, yo creo que al principio, por la novedad, yo creo que sí va a llamar la atención bastante. O sea, joder, a mí me encantaría probarlo, ¿no? O sea, está como dentro de un videojuego. Va a haber juegos como Minecraft, por ejemplo. O sea, un juego de terror tiene que ser la hostia. Muy duro, tío. Yo me cagué con un simulador de este de atracción. Claro. Mira, el vídeo, ¿te acuerdas que hice que se... No sé si lo viste tú, Dargo, que se las pone Ren. Sí, le tienen que agarrar y todo porque se pensaba que se caía porque tiene miedo a las atracciones. Y es un videojuego, pero te viola la mente, tío, y parece que estás dentro, realmente, tío. El Rubio, hombre, yo no sé si ya era teatro. Podemos pensarlo, bueno, pero cada persona es como es, realmente. O sea, si eres miedica. Ya. Por eso, entonces, el Rubio acabó llorando cuando jugó en un juego de miedo. Es que realmente estás dentro del juego. No, es que mires a donde mires, ves el juego. Miras para arriba y ves el cielo. No es lo mismo que estar delante de una pantalla. Te aísla, te folla la mente. Lo dije cuando lo probé. Te viola la mente, tío. No coordinas, tío. Olvidas que es un juego. Es impresionante. O sea, es una experiencia que flipé y me encantaría volver a probar, tío. Cuando lo probaste, gráficamente era muy realista. Era mierda, era el de atracciones y se veía ni HD ni nada, ¿sabes? Era como en 480 del oficio de YouTube. Pues yo creo que es un poco realista, es que tiene que ser... Flipa. Sí, pero hombre, yo creo que al principio ahora es más el conseguir meterte dentro del juego y a partir de ahí meterlo en la alta definición. Pero yo creo que sí puede ser... No creo eso sobre... Mira, aquí dicen, por ejemplo, que no crees que la realidad virtual y que cree que va a decepcionar. Bueno, pues quién sabe, a lo mejor también nos estamos esperando demasiado y cuando llegue el Oculus Rift a un precio asequible de consola, porque se podía conseguir ahora, pero no sé, costaba un montón de dinero. Y quizás nos decepcione, quién sabe. ¿Qué precio creéis que va a ser de salida? ¿Creéis? ¿Y cuál creéis que se debería ser el precio de salida para que triunfe? No sé, yo creo que como una consola, a lo mejor 400 euros, por ejemplo. Bueno, es que, date cuenta que 400 euros sería una pasada, pero ¿por cuánto lo vas a poner? Es que a mí me parece 400 euros que no lo van a comprar así. Yo creo es que realmente no es una consola en sí, pero... Como mucho tiene que valer como valía Kinect, 150 euros. Espera, Luis me bloquea por ahí. Ya está, se supone. Joder, no sé, no me... La gente se aburre mucho, tío. Ya. La gente no, la persona, porque seguro que es el mismo. Es el mismo, seguro. Sí. Y hace tan malo que ha tardado una hora y cuarto en crear otra cuenta. O sea, que imagínate cómo tiene que ser. Pero bueno, ignorémosle y poco más. No sé, es que realmente yo creo que al principio va a costar caro. Es que no sé, yo creo que va a costar caro, la verdad. Es algo nuevo que traen, algo que la gente va a comprar por curiosidad simplemente, y creo que se van a aprovechar de eso. A saber eso hasta que evolucione, hasta seremos nosotros, pero dentro... ¿Cómo? A saber eso hasta que evolucione, hasta seremos nosotros, pero dentro, como en el Sims. Es que realmente es como si estuvieras dentro del videojuego, y los juegos de miedo van a tener... Seguramente el catálogo está lleno de juegos de miedo, güey. Es lo que más te ambienta y más. ¿Tú imagínate un FIFA jugando a eso? Sería raro. Sería la hostia. No. No. ¿Cómo harías para jugar, tío? Sería muy raro. Pero ¿dónde tendrías la cámara en un FIFA? Claro. O no un FIFA, puede ser... Digo yo, ¿sabes? No, pero puede ser, por ejemplo, solo un juego online de fútbol y que tú controles un jugador solamente del equipo y tú busques partidas 11 contra 11, por ejemplo. Ya, eso sí. Siendo un jugador... Sí, tú eres un jugador simplemente, te metes en el online... Y la cámara, y para eso, miras para los lados para girar la cámara. Bueno, claro. Sería raro, pero bueno. Pero puede ser una acción, no sé, todo hay que verlo también. No sé, pero por lo menos es curioso y creo que puede aportar bastante la mierda esta de la... de la mierda esta de la realidad virtual. Raíces. Está bloqueada en la Tottenham. Sí, estoy aquí. Es que estaba mirando y me queda un poco ahí como esto. Yo lo que pienso de la realidad virtual es que a mí no me llama la atención en sí. Me da igual. O pruebes, me dices, ¿vale? Vale. Es otra cosa que tengo que probar, pero así, desde fuera. Esto también hay que decirlo. Desde fuera, a mí no me llama nada la atención por el simple hecho de que yo me considero un jugador muy tradicional. A mí, por ejemplo, que... Yo qué sé, yo si me quitan mi mando con botoncitos, con joysticks y demás, no le consigo sacar yo el mismo partido en juego, no me llama tanto la atención. Pero vamos, que todo es probarlo y puede que me sorprenda, pero así... Pero yo creo que desde fuera no lo veo. Para jugar a esto es que tienes que tener algo en las manos, no solo un joystick, tienes que jugarlo. O con el Move de PlayStation, yo creo que un shooter con eso debe ser... muy, muy guapo. Pero tienes que pero tener, yo pienso que lo de la realidad... Sí, perdona. ¿Venga? Vamos, a ver, ¿quién arranca? No, lo que iba a decir, que yo pienso que... A ver, que puede estar guapo lo que es la realidad virtual y demás, pero que... tiene que estar muy, muy, muy optimizada para que no suponga, por decirlo así... Vamos, que para que puedas jugar muchas horas seguidas sin encontrarte mal. Es lo que el miedo que me da a mí, por lo menos. Decían que yo pienso que ahora no está muy optimizado en ese sentido y te mareas. Decían que la gente se mareaba con eso. Igual porque tenía un poco de lag. No sé si Streamo a ti te daba esa impresión de que tenía un poco de lag. Cuando mirabas rápido a un lado, igual tardaba un poco más de lo que debería ocurrir. Pues no recuerdo. O fue totalmente inmersivo. Yo es que realmente no me fijé en esos detalles, ¿sabes? De que te girabas y si tardaba o no en girarse. No lo sé, la verdad, no recuerdo, me pareció impresionante. Era mirar arriba, mirar, no sé, era impresionante, además solo era un minuto así, no estabas pendiente de eso, tío. Pero en serio, es increíble. Habrá que ir a la Madrid Games Week, decirles quiénes somos, por supuesto, y que nos dejen probar el inventario. Hombre, si un estampa a nosotros, ¿no? Mínimo. O dos. Menos. Anda ya. Qué menos. Mínimo, tío. Leemos comentarios que dicen que, claro, Turbo dice que dentro de Ronaldo, como si fuera Bale, yo creo que puede estar curioso. Hay comentado también Turbo que mira eso si sale caro los primeros 2 o 3 meses y después baja como a los 100 euros, baja el precio unos 100 euros más o menos como todo. Y los juegos de miedo aumentarán, creo yo, como yo digo. Oh, dice Derrick Roca que con la plataforma de Omni, no sé lo que es. Jugar a fútbol tenía que ser impresionante, espectacular. Junto a Oculus Rift o algo por el estilo. Dice ahora Turbo que no llama la atención y nos parece raro. No sé, a mí sí me llama bastante la atención el tema este de la realidad virtual. Pero bueno, habrá que ver cómo va viniendo y demás. Y poco más. Yo creo que solo queda ya el último minuto, ¿no? Okay. Sí, que la gente nos siga respondiendo, sobre todo si nos escucha en el podcast, en un MP3 o en otro momento, que nos responda a la pregunta de la semana, que la semana que viene leiremos lo que nos... Que nos comenten qué piensan sobre la realidad virtual. Y ahora, pues por último, pasamos al último minuto. Ok, pues que empiece, venga, Streamo, que te veo tecleando. Empieza ya, anda, tu último minuto. Pues nada, lo de siempre, que es que bueno, me había retado Xbuyer, ahora juega en directo, que me humilló en la liga hasta Dego, me metió 6 en un partido y 4 en otro, pero ahora hemos quedado 1-1, me ha ganado en penaltis, y el otro día también hemos quedado 1-1, creo. O sea que, no sé, ¿será que cuando juego en la liga me pongo nervioso? O ellos se juegan, no sé, juegan más en serio. La semana que viene bueno, tienes que hablar de esa liga, ¿eh? Sí, otro día hablaré sobre ello porque además hay algo que nos van a hacer que es impresionante. Ojo. Suena mal, pero es impresionante y que va a ser increíble, aparte de que nos van a pagar un viaje y todo. Y nada, pues agradecer a la gente que ha estado, la gente que respeta los comentarios, y no, pues eso es lo de siempre, realmente, que gracias por hacer que cada lunes podamos estar aquí dándoos la chapa. Raifer. Bueno, pues es repetirse todas las semanas, viene a ser lo mismo, que estoy súper a gusto aquí, que me lo paso en grande y que videojuegos y buena compañía yo creo que es una fórmula muy, muy interesante y agradable. Y nada, pues que nos vemos la próxima semana, chicos. Un fuerte abrazo a todos y gracias por estar y por interactuar tanto. Y Luismi. Pues nada, encantado de esta semana. Ha sido una semana de poco juego, un poco dura, bastante trabajo y tal, pero bien, ha salido un programa yo creo bastante bien, bastante sin plaf se hace más fácil, yo creo. Me vamos a echar de menos. Entonces nada, gracias a todos los que están ahí, los que nos escucharán después y saludos a todos. Y por mi parte, pues nada, la verdad es que ha sido curioso esta experiencia de ser presentador, incluso si plan me deja o le mato de ser presentador durante el resto de los días, le pego algo. Y nada, que hoy cada vez somos más aquí también en este canal, recordad suscribiros porque todos los lunes estamos por aquí, ¿vale? Incluso ha gustado por lo que estoy leyendo porque algunos nos dicen incluso que nos quedemos un rato más. Pero nos tenemos que ir porque llevamos ya casi 2 horas de programa. Y nada, eso, daros las gracias por estar aquí a todos los que habéis comentado, a todos y cada uno. Siempre hay algún gilipollas, pero eso no es nuevo en YouTube. Quien no sepa que hay gilipollas en este mundo de mierda, pues no ha vivido lo suficiente y tienes menos de 5 años. Y recordaros dónde nos podéis encontrar. Tenemos un email que es a que juegas podcast@gmail.com, ¿vale? El Twitter nuestro es @aquejuegas, /, o sea, aquí en bajo, @aquejuegas, todo en minúsculas. Más de 100 seguidores tenemos, ¿eh? Más de 100 seguidores, ya tenemos más seguidores que Luismi, imaginaos cómo va la cosa. Y en Facebook también nos podéis encontrar en una página que se llama A Que Juegas. Y en todas esas redes sociales nos podéis comentar lo que os plazca también. Recordaros que tenéis aquí en nuestra, en la pantalla, el Twitter de cada uno, Raizer, Luismi, Plaf, Streamo y un servidor Dargo, que es donde podéis comentarnos lo que os da la gana. Así que poco más, un saludo a todo el mundo que se está despidiendo ahora y eso, que nos vemos en el próximo podcast. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Hasta luego.